and thereafter sweeping nightmares shall feed. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y nos adentramos un poco en la oscuridad, en la profundidad de las entrañas, pues bueno, podríamos decir más perversas, más maléficas, pero siempre de forma elegante, siempre con, podríamos decir, de familia media, ¿no? Tampoco ricos del todo, pero bueno, tampoco pobres. O sea que son vampiros elegantes, que por lo menos aparentan más de lo que son. Pero que bueno, nos interesaba mucho acercar el mundo de los Cradle of Filth al mundo REA. Y cómo no, ya desde hace tiempo que lo teníamos un poquito apalabrado de que era algo que nos interesaba tanto al señor que nos acompaña a esa, bueno, podríamos decir esa segunda unidad que tenemos en REA, ¿no? Todo mundo, toda película tiene esa primera unidad que se encarga a veces pues de lo que es la parte principal de esa película, pero luego tienes pues escenas y tienes otras situaciones donde necesitas esa segunda unidad, ese segundo director. Así que para esta película necesitábamos sobre todo ese segundo director. Así que Osvaldo Martín, 3 años y medio después grabamos aquí un vis-a-vis, como si fuese a visitarte a la prisión, casi. Vale, me visitas tú a mí, no te puedo visitar yo a ti. Bueno, sí, sí, vale. Que por cierto, que las visitas te las hago yo a ti. Es verdad. Son visitas físicas, porque los desplazamientos siempre son en el mismo sentido. Yo me subo un avión y me voy por tierras por ahí valencianas y siempre nos encontramos en algún lado. Pues sí, Quique, no me digas que no es extraño que hablemos semanalmente, sí. A veces a diario, ¿okay? Sí. Porque siempre tenemos cosas que contarnos o cosas que cruzar o mil proyectos en los que estamos metidos. Y haciendo un montón de programas en paralelo, siempre estamos al día de lo que está haciendo el uno y el otro. Pero que se nos ha pasado este tiempo volando sin grabar y yo ya no recuerdo cuál fue el último programa que hicimos juntos. Bueno, y yo tengo en mente que creo que juntos, así como estábamos hablando, que no sea en cena de empresa, el de bajistas. Vaya tela, tío. Ese es mucho tiempo, es mucho tiempo. Mira que te he lanzado yo desafíos, ¿no? Que sí. Te he dicho, mira, Quique, una continuidad de los discos más denostados o de los discos mierdosos. Sí, o verdad, de los... Sí. ¿Alguna vez te había lanzado el guante con... hacer un monográfico de un disco de Cradle of Filth, ahí para ir cuadrando, ¿no? Correcto. Pero bueno, tenía que llegar, ya me apetecía un montón, sinceramente, que nos sentáramos para discutir, porque al final lo que nosotros hacemos es discutir, porque en pocas cosas estamos de acuerdo realmente en el tema musical, en pocas cosas. Y esto es una banda y una discografía que se presta, además hemos tenido un éxito tremendo con... La recopilación de audio, la gente que ha querido participar, desde que hicimos algún anuncio en Facebook, las redes sociales, ya empezó el rum-rum de, oh, qué bien, yo quiero, esto me interesa. Y bueno, creo que va a ser un programa, además, en el que nos hemos autoengañado durante esta semana, diciéndonos, venga, va a ser corto, no vamos a dar la tabarra con el orden cronológico, no podemos hablar profundidad de cada disco. Bueno, nos hemos estado engañando 3 semanas y ahora, pues nada, ahora, a grabar ahora. Sí. Efectivamente, es como ha sido como una cita en Tinder y todo eso, ¿no? Que pones incluso la foto falsa. Hemos hecho hasta eso, y eso que nos conocemos. Sí, sí, ya nos conocíamos. Puse mi foto de la primera comunión, a ver si así te captaba más interés. Exacto, yo cuando tenía melena larga. Así lo hemos hecho, pero bueno, psicológicamente nos sirve para ir pues, más enfáticos a esta reunión que tenemos. Bueno, Cradle of Filth, hemos empezado con Malice Through the Looking Glass, temazo del Duskan Herrenbrands, año 96, una de las grandes obras de estos británicos que desatan amor y odio, pasión y bueno, un poquito de rabia a ciertas partes del metal extremo. Pero en estos inicios, siempre empezamos en los inicios del programa preguntando cómo conocemos a una banda, ¿no? Osvaldo, empieza un poco por ti. ¿Cómo descubres Cradle of Filth? Bueno, yo cuando todavía estábamos en el pleistoceno, en cuanto a que no había podcast, había fanzines y prensa impresa, revistas, y todavía era los pañales de internet, ¿vale? Recuerdo, creo que cuando salió Das Angel Embrace o el LP, que al final es casi como un largo duración, del Vampire. Ahí, en algunos de estos programas, creo que de Mariano Muñeza, que tenía una sección de metal extremo en la radio, hacía una sección a la semana, metió un tema del Das Angel Embrace, y yo en aquel momento apenas pilotaba de black metal, no me interesaba mucho y apenas conocía, tenía algunas referencias, y yo me quedé pasmado. Escuché algunos de los temas de esos discos. Luego ya me enteré que había sacado el Cruelty. Luego fui hacia atrás, lo típico que hacemos, ¿no? De que vamos rebuscando. O sea que la versión corta de la respuesta es esa. Seguramente a través de la radio con Mariano Muñeza. Aunque luego en aquel momento yo tenía un colega, Edu, con el que nos pasábamos, nos intercambiábamos mucha música. Y él sí estaba muy metido en el black. Y luego me puso al día, me pasó un montón de material súper interesante. Bueno, yo los descubro por unas cintas grabadas que me deja mi hermano pequeño. Curiosamente, el que se mete en el heavy metal soy yo. Sí. Pero él empieza a mamar un poco por mí, ¿no? Empieza a descubrir bandas por mí. Pero claro, él está en la universidad, por tanto, yo estoy trabajando. Él tiene un mundo por descubrir, gente que conocer, gente que le pasa mucha música. Las típicas cintas grabadas que hacen los garabatos, ¿no? Los letreros bien trabajados y todo que hacíamos antiguamente. Y que tú has estado con una persona que también está un poquito en ese mundillo. Sí, con Andrés, con Rea Mantril, sí. Efectivamente. Bueno, que ha estado en Rea y lo habréis escuchado no hace mucho. Pues bueno, me llegaron esas cintas por parte de mi hermano. Y lo típico, ¿no? Eso de escuchar y decir, me flipa esta música. Ay, pero es que la voz... Pero claro, yo venía del heavy metal clásico. Es lo que nos pasa a mucha gente, Osvaldo, ¿no? Esas primeras veces que escuchas esas voces guturales, agresivas, vampíricas, que te chirrían un poquito y te tienes que acostumbrar, ¿no? Pero aún así me llamaba esa música hasta tal punto que me compré el Cruelty and the Beast cuando salió. O sea, yo los descubrí acabados de sacar el Das hacía poquito tiempo. O sea, estamos hablando 97-98... Y nada, y a partir de ahí ya podíamos decir que no ha sido un amor platónico, pero sí que ha sido un amor bastante intenso y que he sido bastante permisivo con esta banda. Y por tanto, para mí, yo creo que este programa va a servir para que yo sea así como si dijésemos el abogado defensor, ¿no? Es un poquito ese abogado ciego que defiende pues a esa amada, sea lo que sea y lo mal que lo haya hecho en algunos momentos, Osvaldo. Sí, lo que pasa es que creo que esto lo compartimos. Vamos a suponer que Cradle tiene tres discos reguleros, vamos a decir, ¿no? Esos tres discos reguleros, que dependiendo a quién le preguntes te dirá unos nombres u otros, es curioso. Sí. Esos tres discos seguramente sean mejores que la discografía completa de bandas que conocemos. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Mi opinión es esa. Sí. Es como cuando dice, no, el disco blanco de los Beatles no era tan bueno, ya, pero es que te pones a hablar con un músico y te dice, sí, pero es que tenía un arpegio, es que tenía aquí un cambio, es que aquí tenía un elemento que lo trajeron de la música de hindú, y entonces te das cuenta de que tiene mucha calidad, ¿no? Uno de los factores de esta banda es que ha sido criticada permanentemente por uno u otro sector de los aficionados del metal extremo. Correcto. O sea, en algún momento ellos han ido arrimándose, ¿no? Ellos han ido coqueteando. Luego lo comentaremos porque tienen discos que tú dices, pero esto es thrash metal, pero como black, ¿vale? Otros discos que tú dices, vas, aquí estaban coqueteando con el black más primigenio. Vale, las temáticas vampíricas, lesbianismo por aquí, lesbianismo por allí. La figura de la mujer que unas veces la visten maravillosamente y otras veces quieren matarla. Están siempre coqueteando con unos estilos y con otros, y siempre hay un sector de los aficionados que le están criticando. Pero es que prácticamente todo lo que han hecho es bueno. O sea, es regulero, muy bueno o impactante. O discazos que van a ir al número uno, ¿no? Y eso intentaremos ir argumentándolo a lo largo de este programa. Correcto. Bueno, vamos a empezar ya en parte. Sí. Ya hemos hecho un poco una introducción. Estas opiniones que estamos haciendo, a medida que el programa se vaya desarrollando, iremos, pues bueno, concretando un poco más lo que estaba ahora mismo Osvaldo comentando, porque aunque va por fases un poco, pues esas etapas que podríamos decir que varían de calidad, dependiendo de tú lo afín que seas a un estilo más de los Cradle, quizás hay una etapa que te interesa más y otra que te interesa menos. Pero lo interesante, como estábamos un poquito comentando antes de empezar el programa, es esos inicios que tienen los Cradle of Filth, ¿no? En esa ciudad de Suffolk, en el año 1991, donde Danny Filth pues empieza a dar forma a su banda, porque claro, estamos hablando de una época, a principios de los 90, donde el metal extremo estaba ya empezando a dar sus primeros pasos en serio. Ya hemos hablado mucho el tema de cómo se empieza el metal extremo dentro del metal, esos primeros 80, mitades 80, que empieza a desarrollarse pues de todas esas bandas que todos conocemos, Venom, King Diamond, Celtic Frost, bueno, lo hemos hablado mil veces, cómo el death metal entra en escena, grupos como Bathory, bueno, lo que siempre estamos hablando. Pero claro, nos detenemos un poco en el movimiento escandinavo, que también hablamos del Inner Circle, el black metal noruego, toda la historia, cómo el death metal va desarrollándose hacia un black. Y claro, es que Cradle of Filth nace en Inglaterra. Por aquella época, como decimos tantas veces, Internet no existe. Aquí todo tiene que ser de una manera un poquito más personal. Los tratos, la influencia tarda más en llegar. Tiene que hacer que viajar mucho la gente para tener esos contactos. Bueno, todo eso. Por tanto, los Cradle vienen de una particularidad dentro del metal extremo bastante diferente a lo que estamos habituados en Europa, que había una facilidad más grande para que tuviesen contactos, por ejemplo, los grupos alemanes con Escandinavia, incluso podemos hablar que incluso en Estados Unidos los grupos latinoamericanos con los grupos americanos, ¿no?, de la parte del norte. Pero aquí empezamos a ver que Inglaterra tiene una particularidad muy, muy grande. Primero es la influencia anterior de donde vienen esas influencias heavy metaleras a grupos como Cradle of Filth. Y es que, claro, en Inglaterra podemos decir que desde los 60 hasta los 90 toda la música importante es inglesa, prácticamente. Aunque el éxito haya sido en Estados Unidos, al final son músicos ingleses los que están influyendo en todo el mundo. Y eso es importantísimo, la New Romantic, el movimiento gótico, el rock inglés. Pero el metal extremo, quitando la New Wave of British Heavy Metal, lo que sería el rock duro, sí que podemos decir que ya a niveles extremos es más europeo. Osvaldo, este tema yo sé que a ti te interesaba mucho. Empieza un poco a desarrollar lo que tú ves para que Cradle of Filth sean lo que son en esos primeros años 90 y para que ya pronto tengan una particularidad bastante distinta a lo que se estaba haciendo, vamos a decir, por ejemplo, en Europa. A ver, creo que es un híbrido, Cradle of Filth, y que Danny Filth ha tenido siempre muchas cosas que contarnos. De hecho, si ellos se juntaron en torno al 91-92, el primer disco del 94, hay una demo fantasma por ahí, antes, que luego los comentaremos. Y que estamos en 2023 y el último disco, hay mucha gente que lo considera uno de los mejores de ellos. Pues creo que es una persona con mucha formación, que ha leído mucho, muy inspirado, como muy empapado de toda la tradición victoriana, de la literatura, de origen británico, pero también de todo lo que tiene que ver con los fantasmas, con las brujas, con el encantamiento de un bosque oscuro, la casa Hammer, o sea, las películas de la Hammer aparecen por todas partes, que no es casual. De hecho, hablamos de Danny Filth continuamente porque es el alma mater de la banda y el principal compositor y el cerebro. Pero aquí hay que enviarle un aplauso y un abrazo de agradecimiento al padre de Danny Filth, porque con 8 años le compró todos los libros de un escritor que se llama Dennis James Wheatley, que lo que tiene de conexión con la casa Hammer es que muchas de las películas de la Hammer están basadas en obras de este escritor. Y Danny Field, con 8 años, o sea, cuando tú y yo no habíamos hecho la primera comunión, él ya se había leído todo esto, ¿no? Y luego el lugar donde viven, o sea, Suffolk, tú lo has nombrado antes, es una zona muy conocida en Inglaterra por apariciones supuestamente fantasmagóricas. Hay una rectoría que se llama Borley, que es la casa más encantada de Inglaterra, así se le conoce. Incluso hay gente aficionada a la Wicca, por ejemplo, que recorren el país para ir allí, para ir a esta rectoría. Hay que decir que hay que ver los restos, porque se tuvo un incendio, sí. Y lo que queda más o menos es ya lo que queda. Pues no sabía que se había incendiado. Sí, no sí, lo sí. Sabía. Sí, por tanto, si queda algo, es una reconstrucción sí. de lo que queda de lo que fue el incendio. Sí, sí. Se dice que es el lugar más encantado del mundo. Uh-huh. Otro escritor que se llama M.R. James, que murió en 1936, ubicó muchas historias fantásticas en esta zona, en los bosques cercanos de Hadley, de Suffolk. Hay otro hecho que no creo que sea casual, que hay otro escritor del siglo XVIII que es el... Bueno, esto lo iba a nombrar después, esto lo dejo para luego. Pues ¿vale? Nos esperamos a los... De la presencia de la literatura en la obra de Cray de los Fields. Pero que el lugar donde nace Danny Field, ¿vale? Que es Hertford, ¿ok? Fue la ciudad donde se celebró el último juicio por brujería en el siglo XVIII de la historia. O sea, es como que tú estás impregnado de todo eso, ¿no? Y esas maquetas que tú querías nombrar, una de las cosas que no quiero dejar pasar es que no creo que sea casualidad que la primera que graban de tres temas la graban en una casa que está enfrente del cementerio local. Ahí lo dejo. Bueno, como tú estás diciendo, sobre todo estás hablando un poco del aspecto conceptual, ¿no? De por qué Danny Field nos ha acercado durante todos estos años conceptos tan interesantes, tan oscuros, tan míticos, tan, bueno, tan mitómanos. Y en el fondo, pues bueno, podía ser algo que fuese una influencia típica de la televisión y tal, y sin embargo no, es que es de tradición de su zona. Casi todos los conceptos que él trabaja en sus trabajos, en sus discos, suelen ser conceptos muy profundos, no son superficiales, como han utilizado muchos grupos, sino que es un tío que se informa muchísimo, que incluso habla con historiadores, hay gente que le crea los libretos, le da más el concepto del álbum creado, por tanto eso es interesantísimo. Pero si nos metemos en el aspecto musical, que aquí es donde queríamos llegar también un poco, es que estamos hablando que el black metal al principio de los 90, digamos que no existe, ¿vale, Osvaldo? Y el death metal en Inglaterra tampoco. Podemos hablar del grindcore, podemos hablar de Napalm Death, podemos hablar de Carcass, que todavía no eran death metal, podríamos decir, ¿vale? Todavía estaba la cosa ahí medio. Luego, en el aspecto del thrash metal, tampoco el thrash metal en Inglaterra ha sido un estilo con cierto éxito. Estados Unidos se comió todo ese mercado y parte de Europa también, ¿no? Las bandas alemanes, por ejemplo, siempre han sido mucho más importantes. Pero hay que decir que las bandas inglesas que nacieron por esa época un poco, sobre todo encabezados por Sabbath, eran también bandas que tenían un trasfondo muy pagano, también un trasfondo muy místico. Por tanto, esa influencia también es clarísima. La New Wave, que decirlo, ¿no? Es importantísimo, sobre todo para los Cradle, que el tema melódico, lo que serían ritmos y melodías de guitarra, bueno, pues, la influencia de bandas como Iron Maiden, Judas Priest, son, bueno, están a primera vista. Sí. Sí. Pero para mí una de las claves más grandes y que hace que se diferencien los Cradle y que en parte hacen que yo personalmente permita prácticamente que todo lo de los Cradle sea de bien para arriba es el rock gótico. Es ese toque romántico, esa influencia de bandas como los Sisters, Fields of Nephilim, Red Lorry, Yellow Lorry, Bauhaus, etc. Para mí eso es clave para que se diferencien tanto, por ejemplo, de lo que sería luego el metal sinfónico de bandas como Dimmu Borgir, que aunque los metan en el mismo saco, no tienen nada que ver en el fondo, Osvaldo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya me estoy preocupando porque te estoy dando la razón ya muy a menudo, y esto no es habitual. Lo que es el concepto del gothic metal, o el gothic rock, mejor dicho, correcto. Sister of Mercy, muchas de estas bandas que tú dominas mucho mejor que yo. Yo creo que como referencia lírica y estilística y estética está presente en Cradle of Filth desde el principio. Correcto. Pero es en los 2000 cuando se dan un giro y dan un volantazo y empiezan incluso a contratar un teclista, otro teclista, alguien que me haga este arreglo porque quiero que todavía tenga más similitudes con el gothic metal, digámoslo así. Cuando empiezan a hacer versiones, empiezan a acercarse incluso a músicos de synth pop. Correcto. Que eso, el metal extremo y el black metal siempre ha estado muy alejado de todo eso, ¿no? Y esos años 2000 que se sacan de la manga el Sonography, el Nymphetamine, siempre meten una canción muy gótica que sabemos que va a vender un montón de discos seguramente en Estados Unidos, que les abre un montón de puertas comerciales, incluso algunas emisoras de radio. Todo eso lo hacen en el 2000. Y luego empiezan otra vez la altura de Kryptoriana, por ahí empiezan a meter otra vez caña y dan otro giro, otro volantazo hacia el black metal más tradicional. Correcto. Y por otra parte, al final, Cradle of Filth no solo se ha quedado como la principal banda de black metal inglesa, sino que seguramente sea la única. Lo cual no deja de ser extraño, porque es como que cada país tiene, como que cada cultura puede ser caldo de cultivo para un tipo de música o no. En España, por ejemplo, ha habido más death metal, ¿vale? Por ejemplo, y thrash metal que black metal. Y los últimos años, contando con algunas excepciones como Ouija, algunas bandas así que todos conocemos, en los últimos años hay una explosión de black metal. Ahí está el festival en el que estamos embarcados, el Black Metal, Black Templar, Black, ¿no? Templar, sí. 16 de septiembre en Cataluña, si no me equivoco, ¿verdad, Quique? No, en Aragón. En Monzón, Aragón. Y en Inglaterra, como tú bien decías, se dio el salto de... Estaba el punk, la New Wave of British Heavy Metal, indudable la influencia de Iron Maiden en Cradle of Filth. Sí. De hecho, luego comentaremos algunos discos que era como muy evidente que Danny Phil seguía cantando con su voz aguda, pero que parecía como que él se había puesto la ropa de Bruce Dickinson y que quería grabar un disco como si fuera Iron Maiden, pero acelerado, ¿no? Y luego tenemos el thrash metal, que tenemos pendiente Nacho y yo, de Nacho de la Forja, un programa algún día cuando él acabe sus vacaciones de ministro de sanidad, porque ya lleva 3 meses de vacaciones, el cabrón. El caso es que es como pequeños nichos, ¿no? La música en Inglaterra, la música extrema, pero prácticamente black metal, ¿sabes? Contadas las bandas, y al final ha sido como un estilo en sí mismo, Cradle, dentro de Inglaterra. Sí, bueno, yo tiraría que dentro del metal extremo en Inglaterra van más hacia el paganismo, por decirlo de una manera, bandas más, quizás más folk, por decirlo de una manera, aunque metan elementos extremos, podemos meter incluso bandas como Primordial, ¿no? Que no son inglesas, pero sí son de las Islas Británicas o del Reino Unido, podríamos decir, de Gran Bretaña, o por ejemplo Cruachan, ¿no? Que es una banda de folk también bastante extrema, bastante agresiva, y podríamos buscar, si escarbamos, encontraremos bandas de este parecido más que de Cradle of Filth. La influencia de Cradle of Filth, por ejemplo, ha sido más en Europa, en la vieja Europa, incluso en Estados Unidos, incluso en Sudamérica, que en la misma Inglaterra, ¿vale? Hasta tal punto de que bandas parecidas a Cradle of Filth en Inglaterra no hay. Podemos hablar de Dinamarca, podemos hablar de Alemania, podemos hablar de Italia, de España, de un montón de sitios, de México, por ejemplo, que están los Celicant, que son clavados, o por ejemplo los Ilnaz, que son clavados y son daneses. Sí, otro en España, aquella banda Saima Gruad, correcto, que las pinchamos en un extremo muy terrorífico, también estaban en esa onda. Sí. Correcto. Bueno, otra cosa, ya para finalizar un poco las influencias que podían tener los Cradle of Filth para crear ese estilo tan maravilloso, para mí por lo menos y para Osvaldo también, y para mucha gente que supongo que está escuchando el programa, es el death sueco. Él siempre ha dicho que está mucho más influenciado por el death sueco que por cualquier otro metal extremo, por el hecho de que siempre ha sido más melódico que otros. Ahí tenemos a Dissection o Therion, por ejemplo. Son las dos bandas que más suele nombrar. Y luego, recordemos que a principios de los 90, finales 80, 90, metiendo un poco el dedo en la llaga en el tema del rock gótico, es que el movimiento oscuro gótico del doom death británico es el más importante que ha habido nunca en Europa. Paradise sí. Lost, Anathema y My Dying Bride. Es que están los tres padres, por decirlo de una manera, del movimiento oscuro. Y claro, todo eso, gente que están muy cerca, ensayan, tienen contacto, hacen conciertos conjuntos. Es que al final pasarán miembros de algunas bandas entre sí. ellos. Todo eso es clave para que haya un desarrollo tanto para unas bandas como para los mismos Cradle. Sí, totalmente, pero ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que es cierto que Dani, que la banda ha reconocido también las guitarras, ¿eh? O sea, la de cualquier disco de Cradle of Filth, pongamos del Medium en adelante, especialmente el Medium, cualquier tramo de canción de guitarras aceleradas, ¿vale? Eso es death metal melódico. Correcto. ¿Vale? Tal cual. O sea, los que hemos... si has escuchado unos estilos y otros, al final lo reconoces, pero es como volver a Iron Maiden. Sí. Es decir, es como porque tú hablas con los músicos de death melódico sueco y te dicen, no, nosotros nuestras influencias son la New Wave of British Heavy Metal, pero queríamos dar un paso más allá y hacerlo más extremo, que la voz fuera gutural, vale. Pero al final estamos volviendo a la misma influencia. O sea, está cogiendo una composición de Maiden, de Powerslave o de Rime of the Ancient Mariner, lo estás pasando por el death melódico sueco, le pones la letra de Danny Field y es Cradle of Filth. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Para terminar, teníamos ganas de hablar, Osvaldo. Para terminar un poco por esta primera etapa, hay que decir sí. que se ponen pronto a hacer demos, como estaba comentando, editan tres demos, Invoking the Unclean, Black Goddess Races y Orgiastic Pleasure Full, y eso les sirve para, podríamos decir, firmar con Tombstone Records, en el cual ellos ya se meten a grabar su primer trabajo, que iba a llamarse Goetia. ¿Cuál es el problema? Que ese sello, mientras ellos están grabando, pues quiebra, y le pasa como le ha pasado a tantas bandas. Claro, esos masters están en el estudio de grabación. Mientras el sello no paga, esos masters se queda ahí. La banda tampoco tiene un duro. Por tanto, los masters, que son, en aquella época eran pues productos muy caros, estamos hablando que eran bobinas grandísimas para tener una calidad pues bastante buena a la hora de traspasarlo luego a lo que es el producto físico, pues se solían reutilizar. Por tanto, esos masters se pierden y la banda se queda sin ese trabajo realizado. Mientras están así en estos follones, hay que decir que en ese momento en el cual ellos pierden, por decirlo de una manera, el contrato con Tombstone, que quiebra, se produce una entrada bastante interesante y yo creo que importantísimo para los primeros años. Es la entrada de Nick Barker, batería espectacular, y de Paul Allender. No estará durante toda la época, pero son dos miembros. Uno, súper importante, Nick Barker, para ser un batería fundamental en los Cradle para sus inicios, y Paul Allender porque durante casi toda la época que ha estado existiendo Cradle of Filth ha formado parte, y lo digo, tanto para bien como para mal. ¿Vale? Esas son sí. dos cosas importantes. ¿Quieres decir algo de eso, Osvaldo? Sí, no solo que Nicholas Baker está ahí, en la época en la que disfrutaba de salud, lo digo porque recientemente hemos sabido que está padeciendo una enfermedad que le está afectando mucho físicamente y que él reconoce que está perdiendo facultades, que por ejemplo tiene menos posibilidad ahora de tocar rápido, y eso que ha pasado por bandas como Lock Up. Correcto. O bandas así que tocan a toda hostia, ¿no? Pero Nicholas Baker es básico para darle una potencia a la base rítmica que muy pocas bandas del mundo pueden tener. También las composiciones de Cradle of Filth, el bajo siempre ha tenido mucha preponderancia. No ha habido ningún problema en las producciones para que se note. De hecho, una cosa que hace muy bien Cradle, en todos los discos tiene uno o dos temas en los que hay prácticamente un solo de bajo, en la que se prescinde de la guitarra y aunque el tema se acelera, es a saco la batería con el bajista. Nicholas Baker, cuando hicimos los programas sobre los mejores baterías, lo incluimos. Con Cradle grabó de un tirón, imagínate, Vampire, Das Angry Embrace y Cruelty and the Beast, que es como ganar el Oscar tres años seguidos. Correcto. Porque son tres trabajos monumentales. Efectivamente. Bueno, y lo último que quería decir es que editan su último mini LP, que es el que les dará el firmar con Cacophonous Records, un sello que en esa época estaba empezando fuerte y que empezaba también a firmar bandas como Dimmu Borgir, que empezaba a hacer sus primeros trabajos, Balsagoth, por ejemplo, y no sé, a mí qué me podía venir a la mente, ahora no recuerdo qué banda más me podía venir, Ancient Ceremony, por ejemplo. Bueno, que quiero decirte que en este aspecto, que sin embargo Cacophonous, que es un sello británico, sí que se estaba metiendo en el mundo del metal extremo, pero a saco. Era un sello que estaba explotando ese aspecto. Y por tanto, pues bueno, sacan los Cradle of Filth Total Fucking Darkness, ese mini LP que ha sido tan buscado y que se ha reeditado hace unos años, donde vamos a rescatar Spattered in Faces, porque es el único tema que se sabe a ciencia cierta. Luego, si quieres, te hago algún rumorete. Pero es el único que se sabe a ciencia cierta que queda de las grabaciones del Goetia. El resto es todo rumor, pero confirmado por el mismo Danny Field, si lo han sacado a la luz alguna vez este tema es por este motivo, porque lo han mantenido porque ha sido lo único que se salvó de esas grabaciones. Así que Osvaldo, aquí yo creo que en este tema sí que vamos a ver a los Cradle más crudos, más salvajes, más rápidos, producción. A pesar de que vamos a escuchar una edición bastante remasterizada, pues bueno, muy directo. Tampoco van con muchas florituras, pero sí que se les ve una claridad, una calidad bastante alta y que no está muy lejos de lo que vamos a escuchar luego en el debut, ¿no? En el The Principle of Evil Mayflash. Sí, el problema de las maquetas en black metal siempre ha sido el mismo. Correcto, así de claro. Que la calidad del sonido siempre te echa para atrás, ¿no? Si quieres que un colega escuche black metal, lo último que tienes que hacer es ponerle una maqueta de Mayhem, por ejemplo, de aquellas que tú pinchaste cuando estuvimos hablando de los inicios del black metal en Noruega, que si le pones una de esas maquetas no tira ni para atrás, ¿no? Está claro. Pero es que esa crudeza la mantienen en el debut. No me quiero meter mucho con el debut porque yo tengo que decir dos cosas sobre ese disco. Una, que es el único que no me gusta de Cradle of Filth. Sí. Y lo segundo es que Mark Gutiérrez nos ha enviado un audio que él lo explica de maravilla, porque Mark tiene estudio y fue a un colegio de pago, y entonces Exacto. Él sabe explicarlo. Claro, él empezó desde bajo, desde párvulos, imagínate. Sí. Nosotros eso no lo saltamos. Sí, sí, nosotros fuimos directamente. Hay que ver. Y Kike, no me quiero saltar lo que tenías previsto, no sé si... ¿Quieres decir algo más de los orígenes? ¿Meter un tema? Sí, vamos a meter un tema, el que he comentado, Spattered in Faces, el único tema que podemos decir que se ha salvado de esa primera etapa original con el Goetia. El resto son rumores, lo que iba a decirte, rumores. Se cree que cuando editaron el Total Fucking Darkness, se cree que ahí hay gran parte de la grabación del Goetia. Pero que los Cradle no podían decirlo. Claro. Claro, por derechos de autor. Se cree, y la única que podía salirse un poco de esos derechos de autor o de esas grabaciones que podían de ser de Tombstone o que tuviesen problemas con el estudio donde lo grabaron, pues bueno, fue este tema, y por tanto es el único que han podido decirlo al aire. Yo, vamos a ver, el rumor lo veo bastante factible porque me extrañaría mucho tirar por tierra 9 o 10 temas grabados pudiéndolos volver a grabar sin ningún problema o lo que sea, ¿no? Sí, o sea. Y aparte de eso, con el paso de los años, quienes hemos seguido la carrera de Cradle, sabemos que no se desperdicia nada. Correcto. Es como en la casa de los pobres, que si te sobran papas fritas, vas a hacer una tortilla para cenar, pero no las vas a tirar. Entonces, lo digo porque esta banda tiene constantemente reediciones, te saca un EP con 3 temas extras, 64 versiones, no tiran nada. O sea, y Danny de tonto no tiene un pelo. Correcto, eso lo vamos a ver porque yo creo que los Cradle van a ser una de las bandas que más explotará este hecho. Mini LPs, demos, de todo, sacar lo máximo posible, el máximo provecho a sus productos. Y yo creo que poco más, vamos a escuchar este Spattered in Faces y nos metemos ya con el primer trabajo, ese primer boom de los Cradle of Filth. Thank you. Ya hemos escuchado Spattered in Faces de ese Total Fucking Darkness, de ese demo que os estábamos comentando anteriormente. Antes os había comentado el tema de que el tema Malice Through the Looking Glass que hemos utilizado para la abertura, el motivo que tiene es porque aquí ya voy a corazón abierto. Mi favorito es el Duskan Herembrands, para mí es mi disco favorito, me parece una obra monumental, pero cuando llegue el momento ya lo hablaremos, pero ese es el motivo por el cual hemos abierto el programa de los Cradle of Filth con ese tema. Y ahora nos vamos a meter con el debut. El debut. Vale, para meternos en el debut, tenemos dos audios de Lester y de Mark. En este caso, antes os ha comentado Osvaldo que teníamos colaboración, tenemos colaboradores que se han brindado pues a participar en este monográfico. Yo creo que va a ser algo que quizás en el futuro utilizaremos de vez en cuando para algún monográfico, porque lo hemos utilizado para otro tipo de programas, pero en el monográfico ha sido algo que hemos utilizado quizás más a la larga, o no lo hemos utilizado casi. Por tanto, vamos a meternos con este debut, The Principle of the Evil Made Flesh. Osvaldo ya ha dicho que para él es el único disco que no le gusta. Yo creo que hay dos o tres motivos que hacen que este disco para mucha gente no sea el mejor. Para mucha gente es el mejor, pero para otra no. Primero es que, como tú has comentado, el tema de la producción y los problemas que tiene el black metal con las demos y eso, es que el black metal es quizás el estilo que necesita de una producción más perfecta para apreciarse la calidad de la música. Tiene tantos elementos, y sobre todo los Cradle o bandas de este estilo. Tiene tanto donde necesitar de un concepto musical tan perfecto que si suena demasiado crudo, se pierde la mayoría de las cosas. Y yo creo que este Principle of Evil Made Flesh es lo que le pasa. La producción es pues muy primitiva, muy pobre, y ese es uno de los problemas más grandes que tiene. El otro, bueno, quizás lo gana en crudeza y en velocidad. Por tanto, para la parte más salvaje, más true, más pura del black metal, quizás sí que les gusta este disco, porque tiene toda la esencia de la parte más extrema de los Cradle. Bueno, eso es lo que yo diría un poco de este trabajo. Para mí un poco irregular, tiene temazos, o sea, tiene mimbres que son espectaculares y que luego en el Quinto Imperio o en el Vampire, como queremos decirlo, pues bueno, esa producción ayuda a que veamos la calidad de los temas realmente. Y yo diría poco más por mi parte. Osvaldo, te dejo la puerta abierta para ti. Sí, bueno, decir que hemos nombrado el contexto musical en Gothic Rock y Extremo de Inglaterra en esos años, pero cuando este disco sale es el 94 y no olvidemos lo que era el grunge. Claro. ¿Vale? Y o sea, ellos se fueron al extremo contrario. Es decir, correcto, cuando sabemos todos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Muchas bandas de heavy clásico, de thrash metal, que intentaron arrimarse al grunge, o bien por presión de la discográfica, o bien porque les convenía para intentar meter la cabeza en los circuitos más comerciales, esta gente pare, pues, una obra salvaje. Black metal crudo, la escuela de Marduk, de la batería inhumana a toda velocidad, voces ininteligibles, totalmente agudas, un poco atropelladas, pero bueno, Cacophonous tampoco sabemos que era como una emisora, perdón, como una empresa a escala local que no tenía muchas posibilidades, y a pesar de eso, que entiendo que ahora, Kike, vas a meter los audios, sí, ¿no? De los amigos. Entonces, voy a decir todo lo que yo quería comentar de un tirón. Correcto. Y así luego metemos los audios. A pesar de eso, este disco les permite girar con At the Gates, Anathema y Emperor. Correcto. ¿Sabes? Aunque sea dentro de Inglaterra. Pero es que además, fíjate, estas tres bandas con las que ellos giran en el 94 y el 95, que en resumen, las tres referencias que hemos nombrado a la hora de explicar el sonido Cradle of Filth. O sea, la rama más black metalera puede ser Emperor, que han prescindido históricamente de los teclados o de la parte más sinfónica y han utilizado otros recursos para que su música sea bombástica. Anathema, una Gothic, de las bandas principales del Gothic Metal, que han intercambiado miembros con Cradle of Filth, que es curioso. Y At the Gates, que era la referencia del death melódico sueco, ¿no? Correcto. Decir como curiosidad que aquí Danny Phil siempre en cada disco utiliza al menos un tema como recurrente para las letras, y luego tiene discos incluso conceptuales, y aquí es la Wicca. Le mete de lleno, hay un montón de temas relacionados con la Wicca, y que el dueño de Cacophonous les pide su momento de gloria, que quiere meter voces. Entonces se inaugura la tradición, como Hitchcock, que aparecía en todas sus películas, en todos los discos de Cradle hay alguien que pone voces. Luego iremos comentando, porque yo hice incluso el recuento. Perfecto. De qué personas han ido metiendo voces. Y aquí en la última parte del disco, que hay como una invocación demoníaca, el dueño de Cacophonous es el que mete las voces. Bueno, eso es lo que quería comentar antes de escuchar a Lester y a Mark. Perfecto, vale, vamos primero con Lester. Sonará un tema, que en este caso será The Forest Whispers My Name, uno de los temas emblema maravilloso de los Cradle of Filth, y luego sonará, bueno, vendrá el audio de Mark Gutiérrez, ya lo conocéis, que participa y colabora en Rock Entre Amigos de vez en cuando, y sonará Tueth, The Art of Witchcraft, estos dos temas de este debut, The Principle of Evil Made Flesh. Lester nos hablará un poco de la carrera en general de los Cradle of Filth, eso así, para, vamos a decir que Lester es de los haters más grandes que van a aparecer en este programa, así de claro, y Mark se centrará un poco más en lo que es el disco debut. Osvaldo, dime. Quiero contar una anécdota con Lester, pero la contaré después. Creo que igual la cuenta en el audio, no lo sé, no sé si será la misma, pero si eso la cuenta hace, después. Hace una broma al respecto. Sí, sí, correcto, pues luego si quieres matizarla, perfecto. Vale. Pues nada, como os he comentado, audio de Lester, tema, audio de Mark Gutiérrez, tema, y volveremos aquí los dos directores de este programa tan romántico y oscuro. Buenas, Quique. Por fin estoy por aquí grabando algo para ti. Saludos también a todos los que te acompañen en estas enésimas horas que seguro que le vais a dedicar a tan ilustre banda como es Cradle of Filth. He intentado buscar el post en el que me enzarzaba en un pequeño intercambio de impresiones contigo, Quique, sobre la carrera de Cradle, pero no lo he conseguido encontrar. En el fondo, creo que venía a decir que una banda que lo había sido todo para mí en los años 90 cayó en el olvido tras el Midian en el año 2000. Creo que fue el último disco que escuché entero de ellos hasta el impresionante regreso de los infiernos en el 2015 con Hammer of the Witches, disco que considero entre los tres mejores de la banda. Con él me reconcilié con Danny Filth, que parecía empecinado en provocar nuestra ira disco a disco durante nada más y nada menos que 15 años. Tengo que destacar que fue gracias a mi metal mentor Carlos que me dijo: dale una escucha al Hammer porque Cradle ha vuelto. Si no me lo hubiese dicho él, tal vez ni lo hubiera escuchado. Sé que por ahí me podrías atacar en tu argumentación. ¿Cómo se puede saber si un disco de Cradle es bueno o no si no lo has escuchado? Bueno, tampoco es que no los haya escuchado. Sí pasaron por mis oídos lo suficiente para condenarlos al olvido. Para mi desgracia, tú, Quique, me insististe en que en esos 15 años había discos buenos y que merecía mucho la pena. Te aprecio mucho por tu enorme trabajo en la resistencia del metal, pero en lo de Cradle no estoy de acuerdo. Por si era yo el que me estaba obcecando hace unos días, me pasé horas recuperando el tiempo olvidado de Cradle y no, Quique. No comparto tu opinión sobre ese turbio pasado de Dani. Para sorpresa mía, tras una charla con Osvaldo vía redes sociales, este me dijo: ¿has visto que te hemos excluido del especial que vamos a dedicar a Cradle of Filth? ¿Qué me dices? Por encima de mi eterno cadáver vampírico. Allí que inmediatamente me fui al post y bueno, no era un veto, era un reto, era una provocación de guante blanco que recojo con todo placer y sed de sangre. Tengo que decir que tuve que leer el post varias veces porque parecía una de esas preguntas tipo test de oposición con dobles negaciones que uno no sabe si tiene que hablar de lo que me gusta o al revés, de lo que no me gusta. O de lo que me gusta de lo que no me gusta. Bueno, no sé. Lo acabé entendiendo. Una provocación en toda regla para intentar hacerme hincar la rodilla con algún disco de esos 15 años, como por ejemplo el Godspeed on Devil's Thunder del 2008 o Darkly Darkly Venus Adversa del 2010. Sí, pero no. El Godspeed podría llegar a ser esperanzador en su momento, pero con el Darkly confirmaron que ambos son muy planos para ser discos realmente buenos de la cabeza retorcida de Danny Filth. Del resto de discos prefiero ni hablar, pésimos como el Nifentamine, difícil incluso de pronunciar, Tornography, horrible, o el Manticore, sin palabras, malos como el Midian o el Midnight in the Labyrinth. Pero bueno, volviendo a la pregunta planteada en el post, que en resumidas cuentas venía a decir qué disco de los peor valorados defendería yo a capa y espada. La pregunta, ¿dónde mirar esa valoración de los peores mejores discos de Cradle of Filth? Pues tampoco tengo muchas alternativas más allá de la Biblia del Metal, el Metal Archives. Oh, sorpresa, sorpresa, el Godspeed o el Midian, disco de mi ruptura con la banda, tienen mejor calificación que mi disco seleccionado para tu programa, Kike. Tu pregunta de doble negación empezaba a tomar más sentido a medida que me preparaba esta grabación. Y otra, oh, sorpresa, sorpresa, no tanto, pero ahí está, el disco mejor valorado de la banda, el Hammer of the Witches. Va a ser que éramos unos cuantos los que deseábamos el regreso de la banda y otros muchos los que opinan lo mismo que yo sobre esos oscuros 15 años. Bueno, ¿cuál es mi disco seleccionado para tu programa? Pues The Principle of Evil Made Flesh de 1994. Dirás, hombre, es un discazo, sí, pero es el noveno en el ranking, ojo, por si alguno piensa que es uno de los discos venerados, una vaca sagrada, vaya. Las críticas y los seguidores se debaten como entre el bien y el mal, al 50%, situemos lo primero en ese año 1994, contemporáneo, con otras barbaridades de discos como son el de Emperor y su In the Night Side Eclipse, el de Satyricon, su mejor disco, The Shadow Throne, Amorphis con su Tales from the Thousand Lakes, mis adorables Phlebotomies con su impresionante Immense Intense Suspense, Orphanland con mi amado Sahara, Septic Flesh con su Mystic Places of Dawn, Rotting Christ con su The Mighty Contract, y no dentro de su estilo, pero fundamental en mi existencia, Skyclad con su Prince of the Poverty Line. Además está Tiamat, que venía a romper los límites de las etiquetas con su White Honey. Casi nada, vaya. Incluso el año 95 vino a superar ese 1994, para que luego digan que en los años 90 se murió el metal. De aquí ya estaba en plena selectividad e inicio de la carrera. Vaya, una mente en expansión total. Con ese disco, en el medio de una corriente de black en plena explosión, vinieron a romper moldes a la par que crear polémica entre los seguidores del género más estricto. No había que ser noruego para hacer black metal. Pero bien es cierto que ese desaire en cuanto a la mezcla de aires de terror gótico de Celtic Frost o Merciful Fate o el Black de Emperor o Bathory siempre han hecho que Cradle sea una banda amada y odiada a la vez. Comprendo el odio en los 15 años de despiste que antes relataba, pero no en este primer enorme disco y en sus tres sucesivos, incluyendo el Vampire, con el mejor tema de toda su carrera. Los límites de los estilos musicales en los 90 fueron totalmente destruidos y sobrepasados por un increíble torrente de creatividad. Solo por retomar ese año 1994 con Orphanland, Amorphis, Septic Flesh, Tiamat o Phlebotomies, etiquétalo si puedes, etiqueta toda su carrera con un único calificativo si eres un sabio del metal. Imposible. ¿Por qué habría de quedarse entonces el Black atrapado en sus fotos en blanco y negro de bosques invadidos por jóvenes con corpse paint y fachos de lume, como diríamos en Galicia? Los mismísimos Emperor o Enslave destrozarían los límites del black metal noruego unos pocos años más tarde. Si retomamos Metal Archives y leemos el apartado Jern, de Cradle of Filth, vaya el estilo, incluye Death Metal, Symphonic Black, Extreme Gothic, Occultism, Vampirism, Erotica, Romance, Mythology, Horror, etcétera, etcétera, etcétera. Como la oscarizada peli, todo a la vez, en todas partes. Muchos mundos paralelos que se conectan y enriquecen entre sí dentro de la cabeza de Danny Filth. Y toda esa variedad y riqueza ya se puede escuchar en el disco de debut The Principle of Evil Made Flesh. Las instrumentales de 2 minutos te van arrastrando entre tema y tema, cual poder mental vampírico que te obliga a actuar contra tu voluntad, rematándote con A Dream of Wolves in the Snow y su Listen to them, the children of the night. What sweet music they make. Fragmento que pertenece al Drácula de Bram Stoker de 1897 y que te empuja al siguiente tema. Podría añadir a mi defensa de este disco la multitud de cambios de ritmo, voces de todos los estilos y colores, teclados para cabras, como diría un buen amigo en Galicia, y sobre todo destacar uno de los principales miembros de la banda, Nicholas Barker. Lo de este hombre en este disco no es ni normal. Desde aquí le deseo una pronta recuperación de la insuficiencia renal que sufre. En los primeros 40 segundos del tema To Eve, The Art of Witchcraft, tienes un ejemplo de todo esto que digo. Y un poco más adelante, en el minuto 3:40, un impresionante cambio que te deja ahogado en los pechos de una dulce voz de una de las vampiresas de la portada. Esa es otra, Portadón. Todavía hoy estoy esperando a que alguien supere esa portada. Fíjate que con todo lo que llevo dicho, ni he mencionado el himno The Forest Whispers My Name, ni falta que hace. Es inmortal cual vampiro. ¿Quién no recuerda aquella primera Green Zone que saldría en formato especial colección y en portada a estos señores? En ese primer número estaba en Tombeth, Cathedral, Asphyx, Burzum, Tiamat, Samael, Gorefest, Anathema, Amorphis, Cynic, Inflames, Dark Tranquility, Misanthrope, Death, Eucharist, Impal, Nazaren, Apsu, Phlebotomized, entre otros. En la entrevista de Danny Filth destacaría exactamente lo que me atrapó en su momento, que lo mejor del Principle son las partes románticas, las agresivas pero melódicas, las orquestales, es decir, toda la pasión que se puede encontrar dentro de un género tan oscuro como es el black metal. También hace referencia a la novela por entregas Carmilla, escrita por otro narrador irlandés como Bram Stoker, Joseph Sheridan Le Fanu, publicada entre 1871 y 1872 en la revista literaria de Dark Blue. Carmilla fue la primera vampiresa y vampiro en general de la literatura y por ello única, al igual que este primer disco de Cradle of Filth. Yo no sé, Quique, si era esto lo que esperabas como defensa de los mejores dentro de los peores de la discografía de Cradle of Filth, pero espero que, por lo menos con lo que has escuchado, entiendas lo que este disco significó para mí en su día. Es bastante probable que cualquiera que coja este disco ahora de primera, sin conocer a Cradle of Filth, o incluso conociendo a Cradle of Filth en sus últimos discos, este le resulte un poco incómodo, nada bien producido, sonido regulero, y probablemente no consiga conectar como yo lo hice en su día. Y como la música, gran parte, en su mayoría, va de eso, va de sentimientos, es difícil que yo le pueda explicar a alguien o transmitir a alguien con mis palabras lo que aquel disco, como decía, en plena selectividad, significó para mí. Difícil que ahora conecte a lo mejor con él. Sword in hand at the bloody fields of history. We rend our blades through dogma and humility. Carve the future according to our will. Set worlds ablaze with our seething fire. Let you all acknowledge that we are here as masters to rule this failing humanity. Our beings formed in rage and defiance, with strength to trample the weak and the foolish. And so we march with burning brands, temples of flame, and our path to glory. La carrera de Cradle of Filth nace con un primer disco, como fue The Principle of Evil, Made Flesh, tan importante en su carrera y en el devenir del black metal, como infravalorado a su vez. Era el año 1994 y por entonces quizá estemos hablando de uno de los años más importantes en la historia del género. En Noruega aparece In the Night Side Eclipse de Emperor, el Vikingligir Veldi de Enslaved, el The Mysteries Don Satanas de Mayhem, el Luis Lisset Taros de Burzum, el Transylvanian Hunger de Dark Throne, The Shadow Throne de Satyricon, el Pentagram de Gorgoroth. En Suecia aparece el Opus Nocturne de Marduk, aparece también el álbum homónimo de Niflheim, el primer EP de Sacramentum. En Polonia están dando guerra ya Graveland, Bethlehem en Alemania, Impaled Nazarene publica en el Suomi, Finland, Perkele, y en Grecia Rotting Christ hacen lo propio con el Non Serviam. En Suiza aparece también el Ceremony of Opposites, con lo cual es un año clave en el black metal, y la única oposición en las islas británicas es, si no la única, una de las más importantes, es este The Principle of Evil Made Flesh de Cradle of Filth. Digo que es infravalorado porque entre todos los discos que acabo de nombrar hay muchísimas obras maestras, muchísimos discos definitivos y definitorios de lo que fue el black metal, el true black metal, y Cradle of Filth debutan con un disco que tiene una producción cruda, una producción mala hasta cierto punto, donde se mezclan muchos estilos. No es un black metal puro como puede estar sucediéndose en ese momento en Noruega o en Suecia, por ejemplo, sino que mezclan black metal, mezclan el death y hasta cierto punto hasta elementos y sonidos del punk. De hecho, en aquella época hubo quien los tachó de que aquello no, sobre todo los Trus, de que aquello no era black metal, de que aquello era, bueno, que se habían vendido, que eso era algo que no tenía nada que ver con ellos. Y de hecho recuerdo dos momentos en directo con ellos, sus dos primeras visitas a España, la primera en la gira del Vampire con Opeth como teloneros. Fijaos las vueltas que da la vida. Hoy por hoy eso es algo impensable. Primero que toquen juntos y segundo que Opeth telonen a Cradle of Filth. Y en la segunda gira, aquello fue. La primera fue en la sala Garage en Barcelona para unas 600, 700 personas, pero en la segunda se van a la sala Celeste, ya estamos hablando de la segunda mitad de los 90. Y en aquella ocasión, con Oldman's Child y Emerger de teloneros, la sala Celeste presenta un aspecto fantástico con cerca de 1.500 personas. Y como curiosidad, diremos que ya en aquella ocasión hubo mucha gente que fue a ver a Oldman's Child y a Inerger, y cuando acabaron los teloneros se fueron del concierto porque decían que Cradle of Filth eran unos vendidos, que aquello no era black metal. Bueno, ya sabéis cómo ha desarrollado toda esta historia. Por todo eso, creo que The Principle of Evil Made Flesh es un álbum totalmente infravalorado, es un álbum de principios, es un álbum crudo, es un álbum frío, es un álbum que no deja indiferente a nadie. Para mí personalmente es uno de mis discos favoritos. Yo soy muy de los principios de Cradle of Filth, hasta el Dusk Angel Embrace, y considero que este Principle of Evil Made Flesh sentó muchas bases de lo que es fue el sonido de la banda y contribuyó enormemente al crecimiento, al desarrollo y a la expansión del black metal entre un público, quizá el término no es el más adecuado, pero un público generalista. Y quizá todo eso fue lo que a los Trus, a los verdaderos blackers del momento, pues no les sentó bien. Así que The Principle of Evil Made Flesh, un álbum infravalorado, polémico, todo muy en la onda y en la línea de Cradle of Filth, pero totalmente esencial e indispensable. Yeah. through the summer glades of evergreen peace. Therefore I will drink my sleep and dream. I am the bleeding sky, a snatching wind of war blowing through the savage garden. My crown is fire, the erotic sinews of lust, like strings to be pulled and cut. I will make my puppets dance, the men will bow down before me to take my flesh as submissive folds of dark unbridled love. I will be spins and more, thus I await you. Ya hemos escuchado los dos temas, os recuerdo, bueno, el audio de Lester y el de Mark, y os recuerdo los temas: The Forest Whispers My Name, espectacular, y To If, The Art of Witchcraft, brutal. Dos temazos, bueno, un poquito penalizados por esa pobre producción. Bueno, antes has comentado, Osvaldo, lo de puntualizar un poco esa anécdota o ese comentario que querías decir sobre Lester, que tengo que decir a Lester, y se lo aviso, he puesto el audio de milagro, ha sido a punto de uno de los descartes, y dejarlo como cara B o en el mini LP próximo, pero ya al final. Bueno, con Lester me pasó en una misma semana que él, vi que él había hecho muchas publicaciones en Facebook insistiendo en que cuando le iban a dejar hablar de Hammer of the Witches, que era el disco que le rescató del olvido de Cradle of Filth y todo eso, ¿no? Y cuando lanzamos la idea de hacer este programa, que tú me dijiste que yo, bueno, acordamos en que yo en Facebook publicaba el llamamiento de quien quisiera colaborar con un audio, ¿no? Sí. Y entonces hice la broma, puse la broma de que Lester no podía participar, ¿vale? Y luego en una conversación privada con él en Facebook, donde descubrimos una conexión entre nosotros brutal, o sea que yo todavía estoy reaccionando porque Lester, yo vivo en Canarias y Lester vive en Galicia, ¿puede ser? Sí. No, él en Aragón, pero es nativo de Galicia. O sea, y no nos conocemos personalmente, ¿vale? Pero hablando con él en privado, le digo, bueno, ya me has visto la broma que te gasté en Facebook, ¿no? Y él, no lo había leído. Pues resulta que no había leído, hostia, la convocatoria esa. Y entonces dijo, ah, sí, pues voy a grabar el audio. Por cierto, que estás, vamos, que podría dedicarse a esto porque está súper bien montado. Pues voy a contar esta anécdota. Yo no soy de hablar mucho de mi vida privada en los podcasts porque la gente no nos escucha para esto. Pero esto creo que vale la pena porque, bueno, como dije, Lester vive, es gallego, pero vive en Aragón. Sí, en Zaragoza. ¿Vale? Pero su esposa es de la isla donde yo vivo, ¿vale? Y hablando con él, me nombró a un profesor de pintura de aquí, de Gran Canaria, ¿vale? De un municipio que se llama Ingenio. Entonces yo conozco a este profesor de pintura porque era amigo y fue el profesor de pintura de mi pareja, una pareja que yo perdí en 2015, que murió, ¿vale? Entonces cuando Lester me lo nombra, le digo, espera, ¿cómo conoces tú a este señor? Y me dice, no, es que mi esposa es de ese pueblo. Bueno, pues resulta que mi pareja y la esposa de Lester son del mismo pueblo, ¿vale? Y acudían a la misma clase de pintura con el mismo profesor de pintura. Y esto es alucinante. Y lo descubrimos, eso, en agosto de 2023. Descubrimos eso, Lester y yo, que todavía no nos conocemos en persona. Bueno, pues quería contar esa anécdota, que fue un regalazo para mí encontrarme con él. Bueno, los lazos de Rea, ¿no? Sí. Cómo se estrechan, sí. que llegan hasta donde no te lo esperas. Ya ves un podcast tan pequeño, tan, voy a decir, tan miserable, tan humilde. Tan mequetrefe. Pues bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, ya está echada la carta. O sea, el as ganador. Porque hay que decir que el disco es un boom. O sea, el disco vende cerca de 100.000 copias mundiales. En un momento, como ha dicho Osvaldo, en el cual reinaba en el mainstream pues el grunge, el groove metal también. El thrash metal se estaba haciendo más dulzón. Pero no nos olvidemos de algo que en los 90 son maravillosos, porque los 90 nos traen ese yin y yang, que digo yo muchas veces, ¿no? Nos mete los estilos, vamos a decir, más accesibles, pero el metal extremo está a full. O sea, el death metal empieza a tener un éxito con bandas como has comentado anteriormente, Osvaldo, At The Gates, pero vienen In Flames, Amorphis. O sea, empezamos a hablar de lo melódico, ¿qué decir de los británicos? Paradise Lost empieza a romper moldes. En Estados Unidos tenemos a Tibor Negative. O sea, podríamos hablar de un montón de bandas, ¿no? Y los Cradle, pues lo rompen en el black metal. En el black metal, porque hasta ese momento... Está claro que los Mayhem ese mismo año pues sacan su grandísimo disco, Dismistering Doom Satanas, los Empero, podemos hablar de Dark Throne, que por fin pues ya llevan un par de años dentro del black metal, pero estamos hablando de cifras respetables, 20, 30.000 copias, que son muchas copias, pero 100.000 copias, lo que hace Cradle of Filth es romper. ¿Y es solo por motivo musical, Osvaldo? Aquí hay algo más. Yo creo que hacen un rupturismo... Que esto lo diferencia del black metal que se hacía en Escandinavia, que siguen utilizando patrones estéticos, siguen utilizando estructuras musicales, el sonido, las afinaciones. Es black metal, reconocible. Pero aparte de la calidad de las composiciones, a pesar de ser el debut, de aquella manera, como dijimos antes, no están tirando del paganismo clásico de las letras, de bandas como Ancient Rites o como del odio hacia lo cristiano, hacia lo occidental, de Mayhem, de Marduk, sino que tiran para otro lado, ¿no? Ni del satanismo, Osvaldo, siquiera del satanismo puro. Ni siquiera. Eso es, porque es curioso que es una banda de black metal que tiene un disco en el que habla de Lilith, que habla de, o sea, habla de pasajes bíblicos, ¿vale? Pero que Satán tiene una presencia testimonial, entre comillas, en la historia de Cradle of Filth, porque está tan ocupado metiendo monstruos por aquí, seres lovecraftianos, ¿sabes? Apariciones en Midian, Ghost in the Fug, personajes reales que existieron, personajes de la ficción, sí. Que la cabeza de Danny Filth es una lavadora y es como la tuya, ¿sabes? Pero en inglés, en vez de en valenciano, que yo sé que tú piensas en valenciano. Pues su cabeza está así, entonces no tiene espacio ni para decir, me voy a poner a hablar del diablo. Sí. Bueno, es como si dijésemos que lo utiliza más como un poder en la sombra, que es el que está manejando los hilos de lo que puede ocurrir aquí. Pero yo iba más allá. Mientras los noruegos o los escandinavos se ponían a quemar iglesias y se ponían a hacer pues todas esas salvajadas que hicieron en su época, ellos optaron por la más visible y quizás la que más repercusión le puede dar sin ser tan radicales, que es la de, vamos a decir, llamar mucho la atención de alguna manera, como es utilizar camisetas muy escandalosas, que directamente atacaran a personajes como Jesús, por ejemplo, o a la misma imagen de lo que es la religión de por sí. Hasta tal punto que hay cosas que ellos no manejan, que les sale redonda, como es la detención de un fan de los Cradle of Filth en el mismo Vaticano por llevar una camiseta de los Cradle of Filth diciendo que ama a Satán o Jesús is a count. O sea, que todo eso empieza a darle una visibilidad sin querer a la banda que es brutal. ¿Y qué hace? Que los mismos medios británicos, que no olvidemos que en esa época Metal Hammer, Kerrang, son tan importantes a nivel mundial. Son la Biblia. Claro. Entonces, se junta todo. Es como si dijésemos que los ingredientes es lo que llaman de la mezcla perfecta. Es lo que se da en la edición del The Principle of Evil Made Flesh. Sí, ahí empieza a hacer caja la banda. Correcto. Y se dan cuenta de que no solo que les conviene la polémica, sino que la van a explotar todo lo que pueden. Que no tienen ningún reparo mostrarse totalmente anticlericales, anti-Vaticano, anti-Iglesia, totalmente. Y no olvidemos que Inglaterra es relativamente conservador para ciertos aspectos, sí. O sea, uno de los países que sigue teniendo una monarquía, ¿no? God Save the Queen, pues ellos sacaron una camiseta, eso, con una monja que utilizaba un crucifijo. Correcto. Como si fuera un dildo, ¿vale? Y esa camiseta, de hecho, está súper buscada ahora, que era la que... Sí. En la que escribía, si no me equivoco, ¿no? Era esa, en la, sí, que, la que pone el texto de Jesús y sacar. Correcto, correcto. Bueno, hay que decir que, claro, la monarquía es religiosa. Gracias, la monarquía sigue en pie, en parte, por ese apoyo que tiene tanto de la iglesia anglicana, porque fue la monarquía la que creó esa iglesia, ese cisma, ¿no? De la religión católica. Luego el discazo es irregular, pero para mí, pues no deja de ser un gran disco debut. Y luego... Claro, una banda que de golpe y porrazo se encuentra con ese éxito, hay que entender que, como ha comentado Osvaldo, Cacophonous es que no era nada, era un pequeño sello que se le va de las manos. Y los Cradle of Filth pronto se dan cuenta de que si quieren ir a algún sitio es imposible seguir con Cacophonous. Y por tanto le echan la culpa en parte a Cacophonous de que la banda no sea un poquito más exitosa o que económicamente no estén ganando más dinero, pues le echan la culpa al sello. Aparte de que ellos ven que también, pues las condiciones en las cuales ellos estaban con el sello es muy duro, ¿vale? Entonces ahí hay una especie de litigio, hay una lucha continua mientras están grabando el futuro trabajo. Ese futuro trabajo que se llama Dusk Anger Embrand. Y esto es curioso, Osvaldo, porque les vuelve a pasar casi lo mismo que con el Goetia. Porque claro, están grabando todavía en manos de Cacophonous. Ellos están viendo que el producto tiene una calidad bastante buena, aunque la producción vuelve a ser un poco regular. Pero bueno, hacen lo posible. Pero claro, como ellos quieren ofrecer ese producto al futuro sello en el cual quieren salir, que están negociando en ese momento, o están un poco apalabrados con Music for Nations, claro, por otra parte están peleándose. Eso hace que se atrase la grabación, que se atrase la edición de todo. Y mientras estaban haciendo esas grabaciones... Media formación se va, entre ellos Paul Allender. Se queda prácticamente solo Danny Field y Nick Barker. Y Nicholas Barker. ¿Qué hacen? Pues bueno, como les quedaba un disco, por decir, firmado, pues lo que hacen es dejarse la grabación del Dusk Anger Embrand parada y deciden editar un mini LP. Un mini LP en el cual ellos se quitan ya de encima a Cacophonous, remasterizan o rehacen varios temas del primer disco, cogen un par de temas de lo que iba a ser el Dusk Anger Embrand y sacan ese Vampire o Quinto Imperio, porque tiene doble lectura. Me llama la atención mucho este mini LP. A mí este mini LP me flipa. A mí el Vampire me parece una maravilla. A mí también. Y sin ser una producción brutal, me parece tan tan superior al debut, que es que los mismos dos temas que aparecen en ese debut es que no tienen casi nada que ver. Sí, creo que nunca en la historia de la música ha habido desechos tan buenos, de tanta calidad. Y también un poco hecho eso con el despecho, porque luego no sé si quieres comentarlo más extensamente cuando lleguemos al Dusk Anger Embrand, pero que llegan a grabarlo dos veces. Que una con un montón de voces de acompañamiento, porque una de las maniobras de Cacophonous fue intentar quitarse de medio Danny Field. Vale, hicieron una cosa ahí como un poco rastrera. En esa primera versión había un montón de voces, era como un disco coral, y no tocaba Robin Graves el bajo. Y la segunda versión, que es la que escogieron, es con Danny Field y Graves, que es la que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Vampire a mí me parece una obra maestra. Y todo el mundo considera que en realidad es un EP y lo dejan fuera, pero es que dura lo mismo que el Raining Blood. Correcto. De Slayer, ¿vale? El Raining Blood creo que dura 28 minutos y esto dura 26 minutos y pico. ¿Y para qué más? ¿Sabes? Porque es una ópera. Bueno, yo sé que las óperas duran más, por eso no veo una ópera completa, ¿no? Pero el Black Primigenio, el romanticismo está aquí. En el romanticismo en el sentido del movimiento literario, ¿vale? No el romanticismo del mito romántico, ¿vale? Del occidental, de eso, de las películas de Disney y de Titanic, ¿vale? La imaginería de Danny, las composiciones las elaboran más. Prácticamente se da cuenta de que la clave es narrar una historia. Tiene todo el aspecto de un disco conceptual, pero creo que no lo es. Percibe los tránsitos, eso que no le gusta nada a Pablo Mayoral, que haya interludios. Pablo, seguro que por eso no escuchas black metal. Hay canciones con un dramatismo tremendo, que luego estalla momentos de rabia y de destrucción, pero ya no es tan desordenado y caótico como en el debut. Trabaja mucho el tema de la estética, la portada, que luego si quieres lo comentamos un poco. Y aquí hace el debut Sara Jezabel Deva, clave, que es uno de los grandes aciertos de la banda, de contar con esta mujer, porque es una pedazo de cantante increíble y encaja perfectamente en lo que hace esta banda. Efectivamente, recordemos que Sara Jezabel Deva por esa época se hizo relativamente famosa también porque colaboró con Therion, ¿no? Es una de esas cantantes que con Therion también llevó pues lo que sería el tono operístico a la máxima exponencia en dentro de los metales extremos. Luego fundaría una banda llamada Anctoria, con gente también de que ha estado en bandas como Cradlefit o antes hemos dicho que había una separación dentro de los Cradle en el momento en que sacan The Principle of Evil May Flesh y cuando están grabando Dusk, porque se funda The Blood Divine, que es la banda que sale de los Cradle of Filth con Paul Allender y otros miembros. Claro, yo creo que no haría falta hablar mucho más de este mini LP, porque si se le considera mini LP es más que nada, no por duración ni nada de eso, sino porque realmente es el rescate de dos temas que tenían que haber aparecido en el Dusk y el volver a grabar una serie de temas que ya habían estado en el disco anterior. Por ese hecho, por duración y por cantidad, seis temas, hay muchos discos que tienen seis temas y hay muchos discos que duran 30 minutos y este se acerca a los 40. Por tanto, por esa parte sí, pero ¿por qué se le considera mini LP? Pues yo creo que es más que nada por este hecho, pero a pesar de todo, una de las grandes obras, Osvaldo. Sí, una maravilla. Lo que decía de la estética, en la portada quieren representar el Eros y Thanatos, y que es otro enfoque más estilístico, excusa lírica de Danny Phillips para contarte alguna historia. En este caso, el Eros, que ya sabemos que representa lo erótico, la fuerza sexual, y el Thanatos, que representa la muerte, que ha estado presente de forma indirecta en muchas manifestaciones culturales de los últimos años. Estos son también conceptos de la psicología, desde el psicoanálisis, y aquí Dani, con el tema de las letras, juega con la idea de que esta puede ser una energía creadora y destructiva, tanto lo que te mata como lo que te da placer y lo que te da vida, ¿no? Establece esas conexiones. Y bueno, decíamos que empieza aquí a cantar Sara Jezabel Deva, que es algo que en el black metal de la época era impensable. ¿Vale? Eso también hay que decirlo. O sea, no te imaginas un disco de Marduk en el que metieran una cantante femenina. En Therion sí, pero ya sabemos que Therion no es black metal, y realmente el concepto de Therion se puede acercar más al de Cradle of Filth, porque es mucho más amplio, rimbombante, con muchas referencias, ¿no? Pero eso de voces femeninas están prácticamente inéditas en el black metal de los 90. Sí, podríamos decir que dentro del metal extremo, la voz femenina todavía no estaba incrustada. Dentro del Doom Death sí que teníamos bandas como hemos hablado tantas veces, de Cirdan de Mortal o Theater of Tragedy, pero estamos hablando de músicas que, aunque sean un poco extremas, no dejan de ser melódicas y con un toque bastante gótico, por tanto encaja a la perfección desde el primer día. Pero el black metal no estábamos acostumbrados, y los Cradle son los que lo meten ya definitivamente como una característica principal para gran parte de las bandas de lo que va a ser el black metal a partir de ahí en el futuro. Bueno, presenta el tema que vamos a poner, si quieres, el de Rape and Ruin, porque los elegimos. Sí, los temas se explican por sí mismos, porque hay que escucharlos, pero los temas que he elegido es con la intención de que sean lo más representativo posible de ese momento en la banda, ¿no? Entonces, voy a hacer simplemente una pequeña descripción que mantiene un ritmo inicial, hay un cambio a los dos minutos, empieza a alternar las voces masculinas y femeninas, narraciones épicas, mejor dicho. Hay interludios con la primacía del bajo, generan una atmósfera. El tema respira, esto lo hace muy bien, Craig de los Fields. Cuando tú sabes que están pausados es porque lo que viene después te va a romper el cuello, ¿no? Y la traca final a velocidad mortal con Nicolas Baker, como decíamos, que hace una cosa y es que él mete como un pequeño solo de batería cada vez que va a cambiar el riff de guitarra. Vale, y esto no es habitual, es decir, estamos acostumbrados, por ejemplo, los grupos de thrash metal hacen esto muy bien. Overkill, por ejemplo, el último, y la gente que tendrá reciente el disco de último de Overkill, el tema Coming Home, que al final hay un riff súper rápido de guitarra y hay un interludio, hay un fill de batería, pero el riff se mantiene igual, ¿vale? Pero aquí lo que hace muy bien Nicolas Baker es que como el riff de guitarra va a cambiar, aunque sea, siga siendo veloz, él cambia el pequeño solo para hacerte ver que el tema vuelve a cambiar. Es una de las complejidades en la composición de Cradle of Filth que se ha mantenido, sobre todo en la primera etapa y en la última. Uh-huh. O sea que nada, pedazo de tema, impresionante. Correcto, pues vamos a escuchar este The Rape and Ruin. Sí que os vamos a decir que los Cradle, por norma general, la duración de los temas suele ser bastante extensa, así que nada, al que le guste va a disfrutar como un enano y al que no, pues tiene la posibilidad de hacer pues eso de apretar el botoncito, que puedes pasarlo de 30 segundos en 30 segundos y rápidamente pues vas a escuchar esas voces románticas y, como he dicho anteriormente, oscuras de Osvaldo y servidor, los señores de la noche. Yeah. Ahora sí que la semilla está ya sembradita, está empezando la flor a salir para afuera, una flor que sale de noche, no solo, eso también hay que decirlo, esto no es un girasol. Y viene el Dusk que va a salir con un nuevo sello, Music for Nations. Lo hemos dicho anteriormente, hemos dicho que tuvieron problemas a la hora de grabarlo cuando estaban con Cacophonous, hasta tal punto de que esa grabación se quedó, digamos, paralizada. Y es curioso, porque el Duskan Herembrands a mí me parece una maravilla, me parece un salto de calidad del Príncipe Laeste tan grande que me cuesta incluso de que sean la misma banda, o sea, teniendo los mismos parámetros, podríamos decir, que haya tal salto de calidad. Luego, el aura de romanticismo que esconde este trabajo dentro de la, digamos, de la música extrema, porque hay que decir que el Dusk, aunque se habla como uno de los discos más románticos, comerciales y etc, etc, a mí me parece que tiene una caña brutal, pero está tan bien incrustada dentro de todo ese contexto orquestal, de coros, de cambios de ritmo, de cambios de voces con el mismo Danny Field. Me parece tan magna que yo creo que tener tan pronto un disco tan cojonudo a los Cradle, pues va a ser un poco una cuesta arriba a partir de ahí, aunque no van a tener problemas de seguir la línea ascendente. Sí, si contamos Vampire como segundo disco, claro, es la maldición de muchas bandas de hacer un tercer disco, le hace Master of Puppets, ¿no? Con ese nivel, que luego dices, ¿y ahora qué? ¿Vale? Pero bueno, centrándonos en este disco, yo después de volver a repasarlo, y seguramente es el que más he escuchado de la banda, creo que fue un gran acierto arriesgarse con meter partes que eran como black metal progresivo. Vale, me explico. Me refiero a alargar los temas al estilo del metal progresivo, meter partes que se nota que está quitando la parte lírica, o sea, no te está contando nada, no hay nadie cantando, puede haber una narración, pero está alargando el tema porque quiere crear una atmósfera, lo cual encaja perfectamente también en la temática, porque ha querido aquí meter en las presencias espectrales, hablar de apariciones, de fantasmas, que luego en el Midian ya lo explota mucho más, ¿no? Aquí hay ya más fuerza de los teclados, es la grandilocuencia esa del sinfonismo que Cradle of Filth aquí quieren utilizar, y es lo que le juega en contra de los black metaleros tradicionales, que aquí es donde empiezan ya a apedrearles directamente, decir no, ya te pasaste ya demasiadas teclas, lo mismo que le pasó a Dimmu Borgir, demasiadas teclitas de colores, esto no nos interesa, ¿no? Tiene también varias colaboraciones, aquí también está el Kronos de Venom, hace una aparición asumiendo el papel de Apocalipsis en el tema Haunted Shores of Avalon. Él tiene una parte aquí que es una narración de él. Y bueno, el de forma anecdótica, sí, pero o no, decir que es el disco más vendido en la historia del black metal. Sí. Que no creo que sea casual tampoco. Bueno, si hablas con mucha gente te dirán que no, porque no consideran a Cradle of Filth black metal. Pero claro, si los metemos dentro del saco, por supuesto que sí. A ver cómo explico esto. Este trabajo es el que hace que yo... los Cradle formen parte de mi vida a partir de entonces, y este es el disco ejemplo de por qué mucha gente va a tener a los Cradle of Filth como una de sus bandas favoritas, y esa gente no va a ser la que viene del metal extremo, sino es la que viene de otros estilos a los cuales Cradle of Filth les sirve para entrar dentro del metal extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí, como he dicho anteriormente, me encanta el metal gótico o el heavy metal, Cradle of Filth tiene todos los condicionantes para que dentro del metal extremo me gusten. Si yo vengo del metal extremo más burro, no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de entonces disco que saquen, mientras tengan esa aura de goticismo, de romanticismo, de melodía, vamos a aceptar dentro de lo que cabe el estilo de los Cradle of Filth, porque aunque varíe durante los años en ciertos discos, tampoco va a ser una variación tan extrema. Tendrá siempre los parámetros que tiene el grupo, ¿vale? Por tanto, ¿por qué a mí Cradle of Filth me gusta tanto? Por esto, porque... ¿Por qué Iron Maiden me gusta tanto? Por esto, porque los parámetros desde este disco hasta nuestros días van a mantenerlos. Que puede tener cierta variación. Importantísimo los componentes, sobre todo los guitarristas que formen parte de la banda. En este caso, en este disco entran Stuart Dantzis y Jan Pires. Stuart Dantzis falleció no hace mucho. Una pena, ¿no? Pero es que el trabajo de guitarras en este disco, Osvaldo, es brutal. Es una pasada. Sí, aquí logran atraer, me consta, tengo muchos amigos que escuchaban power metal y en este disco y en el Cruelty empiezan a escuchar a Cradle of Filth. Correcto. Pero no siguen escuchando black metal. Es eso. Sino este disco me gusta. Claro. Como a mí, por ejemplo, lo industrial no me gusta, pero Fear Factory me parece una bandaza, por ejemplo, ¿no? O que por ejemplo, he escuchado algunos discos de Ministry que me gustan y me lo puedo poner. Pero pasando de ahí ya no me meto en ese terreno. Luego también es que cuando tú pules tanto un producto, es difícil que no le guste a la gente, ¿sabes? Y tiene la composición, los músicos que tiene, que siempre ha tenido muy buen ojo para escoger una buena banda. La estética, la temática, un gran acierto aquí es que empieza a coquetear con el vampirismo, pero de la escuela de Anne Rice, ¿vale? Y yo he leído varios críticos decir que un gran éxito de Cradle of Filth es que a partir de este disco empieza a atraer al público femenino enganchadas con el tema de la estética. Ya sabemos que muchas mujeres que se acercan al metal le llama la atención el tipo de vestimenta relacionado con las bandas góticas, cómo se visten las mujeres, las componentes. Correcto. El cuero negro, esa ropa así como ampulosa, ¿vale? A muchas mujeres esto les atrae, y a muchos hombres, por supuesto. Y creo que si hubo mucha gente comprando este disco, muchos de ellos fueron mujeres. Y creo que eso fue un gran acierto por parte de Cradle of Filth. Claro, es que Cradle of Filth es una de esas bandas que al mundo femenino lo acercan al mundo del metal extremo. Por tanto, es un grupo que abre la puerta al mundo gótico y al mundo heavy, de la misma manera que el mundo del power metal, más épico, nos acercó a la gente que era amante de la literatura o del mundo del rol y todo eso, y cruzó esa frontera, que hasta esos años estaba bastante separada. Pues podríamos decir que los amantes del cine de terror, los amantes también de los juegos de terror, de todo eso, de todo el mundo, cómics, etc. y del mundo oscuro, pues coño, es que es verdad, es que los Cradle abrían esa puerta y por eso empiezan a ser la banda más exitosa dentro del metal extremo. Y luego, si se dice, bueno, en el año que salió, solo en ese año, 300.000 copias, que es una barbaridad. Solo ese año. Estamos hablando año 98. Que eso, estamos hablando que todavía no era un boom de ventas, que todavía no se vendían los discos como churros como a principios de los 2000, pero que a partir de ahí y para arriba, ¿no? Claro, pero aquí es donde empieza lo que tú has dicho, se han vendido. Los Cradle ya empiezan a tener esa facción en contra de el mundo extremo por todos los sitios. Pero bueno, es el pago de la fama, por decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos a escuchar el tema que abre en parte este trabajo. Osvaldo, porque también en este caso lo has elegido tú. Osvaldo, dime, ¿has elegido este tema de abertura por...? Lo voy a resumir porque lo interesante es que lo escuchemos. Lo voy a resumir en que vamos a suponer que el King Diamond del disco Dem o Abigail dice, voy a hacer un disco de black metal sinfónico. Y entonces hubiera compuesto Heaven Torn Asunder. Me parece perfecto. Así que vamos con ese Heaven Torn Asunder de este tremendo Duskanger Embrace. Thank you. Bueno, Osvaldo, y vamos con el disco que yo me compré primero. No los descubrí con ese, ya como he comentado anteriormente, yo ya los había descubierto, pero bueno, me sentí lo suficientemente llamado como para tirarme al barro y comprar este Cruelty and the Beast, que ya me parece una maravilla la portada. La misma portada me parece brutal, se la enseño a Osvaldo. Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Solo voy a puntualizar una cosa del Dusk, que no se me olvide. Las grabaciones que hemos hablado que se habían quedado paralizadas en Cacophonous, que dijimos que la banda las dejó de lado y la volvió a grabar para este, se editaron en el año 2017 con una versión nueva. Se cogieron esas grabaciones, se volvieron a hacer y se sacó. Bueno, este tema no vamos a tocarlo mucho porque si no ya, si tenemos que hablar de todo, nada, pero tengo que deciros que a mí no me gusta, o sea, me cambia por completo todo el disco. que cada uno juzgue, que lo coja, que se lo ponga. Quizás en un programa en un futuro lo tratemos. En esto estamos trabajando Sabino de Escuela de Odio y Servidor. Pero bueno, no sabremos cuándo lo grabaremos. Así que Osvaldo, ¿quieres decir algo de este hecho también? Sí, perdona, Quique, de todo lo que has dicho, ¿a qué te refieres? ¿A qué hecho te refieres? Si has escuchado. ¿Al rescate de las canciones antes? Exacto, el rescate de la grabación y que se volvió a sacar, o sea, el disco original, el Original Sin, Pecado Original, que fue la primera grabación de este Dusk and Her Hembras, que cambia el orden de los temas y todo. Sí, de hecho, en este Cruelty rescatan una canción que también estaba en el debut, que es The Black Goddess Rises. Correcto, y en las demos. Y con la tendencia que ha tenido la banda a sacar mini LP, versiones, cosas de relleno, sacar el mismo disco a los 6 meses con 2 o 3 temas, yo insisto en que dudo de que se haya perdido todo realmente. Correcto. Y que en algún momento sabremos la verdad de dónde está todo eso grabado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Jimi Hendrix, ¿cuántos años lleva muerto? Pues todavía están saliendo discos inéditos. Cada 5 años saca un disco inédito que lo peta, ¿sabes? Así es. Como hemos comentado, el Dusk Guest ya les pone en la cúspide y tienen que afrontar ese futuro nuevo trabajo. Cruelty and the Beast, año 98. Para muchísima gente, otra de sus grandes obras, incluso la favorita de mucha gente, conozco a mucha gente que adora este trabajo. Para mí es un pelín inferior que al Dusk, porque ese aura gótica tan, vamos a decir, un poco más densa o más pausada y melódica, aquí no está. Esto es más crudo, dentro de todo ese concepto orquestal que tienen. Creo que es el disco más heavy extremo de los Cradle of Filth. Yo lo diría que si vamos a denominar, como van a decir algunos en los audios que tenemos, vamos a meter a Cradle of Filth como dentro del gothic extremo o del metal gótico extremo. Yo creo que en este trabajo podíamos meterlos dentro del heavy metal extremo, por decirlo de una manera. O sea, es riffs muy heavy, ritmos muy heavy. Yo creo que este es el disco que puede asemejar incluso a los Maiden más en algunos punteos, dobles armonías y todo eso, pero en plan bestia. O sea, a mí me parece que esto es uno de los discos más salvajes, a pesar de ser de los más heavies, que ha sacado los Cradle nunca. Siendo todo eso, creo que es cierto que estoy de acuerdo contigo en que de alguna manera hacen como su sonido más heavy metal, en el sentido más tradicional, sí, más amplio. ¿Vale? Y que están dándole un tratamiento distinto a los teclados, que lo utilizan más como un como fraseos en las canciones, como un instrumento de apoyo más que para estar generando un ambiente de fondo, que era una de las cosas que más les achacaban los Blackers más true. Creo que la base rítmica es más pesada, las guitarras son más agudas y que la producción mejora. Creo que como que tenían ya más pasta por parte del sello. Le dijeron, mira, si acabas de vender una burrada del disco anterior, te vamos a poner más dinero aquí sobre la mesa. Y seguramente pudieron como mejorar el sonido en ese aspecto. Otra vez la guitarra y el bajo suenan de escándalo. O sea, los riffs de este disco son descomunales. O sea, siguen contando con una banda muy buena, con Nicholas Baker. Y es que los riffs de guitarra es una cosa que te parece como que estás viendo una, ¿cómo decirte? Como una sierra mecánica cortando cabezas, ¿sabes? La escena esa de la película esta famosa con la banda sonora de Acep. ¿Sabes cuál te digo, Quique? Sí, la de Demons. La de Demons, la escena esa, pues el cine. Este disco podría cuadrar ahí también. Sí. Totalmente. Si quieres comentamos algo del concepto del disco. Sí, porque es el primer disco conceptual de ellos. Correcto. Antes de entrar en el concepto, para dar paso ya al tema, porque tiene mucho que ver, voy a hacer un par de cosas. Tú, es curioso esto porque tú estás comentando el tema de que te gusta mucho la producción. A mí no me desagrada, no me parece perfecta del todo. Creo que hay pequeños errores, pero los que más descontentos están son ellos mismos, sobre todo Sarah Jezabel Deva y Nicholas Baker. Ellos dicen que sus producciones, la batería no suena como él quería en un principio, y Sara dice que hay muchas partes de sus coros que prácticamente han desaparecido, que no está a la altura que tenía que estar, etc, etc. también lo dice Danny Field, no están contentos, y por eso hay otra versión que ha editado también en los últimos años, que es una remasterización, no es una remasterización, es una vuelta a mezclar del trabajo, ¿no? Tengo que decir que yo me continúo quedando con la original. ¿Así? Sí. Curioso. Me gusta mucho. No me parece lo que ha pasado con el Dusk, que el Dusk original me parece súper caótico. O sea, el original, digo, el Original Sin, la versión que sacó en el 2017. Sí. Pero en este tampoco veo que me aporte tanto para esas críticas tan no sé, tan bestiales que tuvo la producción. Sí que es verdad que el grupo ya estaba caliente un poco con Music for Nation, porque ellos querían a Andy Smith o Peter Tangren como productor para el trabajo, pero nada, no, el sello volvió a apostar con los mismos del Dusk and Herrenbrands, que fueron Peter Enkel y Mix Exeter. Y nada, esto es lo que yo quería puntualizar un poco del disco. Sí. Te dejo el concepto y así ya presentamos pues esa obra magna que sí tiene en la parte central este disco. Y una pregunta que te hago, Kike. Sí. Tú y yo adoramos una banda británica. Sí. Joder, ya sé por dónde va. Ya sé. Vale, va, dime. Que sacó tres discos y luego lamentablemente se separaron, sí, ¿verdad? Mm. Y ahí tocaba la guitarra Andy Snip. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que Danny Field quería a Andy Snip, claro, para la producción? Ahí está. Es que Sabbath. Porque había escuchado los dos primeros discos, claro, de Sabbath, y se había cagado en los pantalones. O sea, sobre todo si te das cuenta, algo que he pensado preparando el programa, repasando los discos, el segundo disco especialmente de Sabbath, el Dreamweaver, o sea, si tú quieres hacer ese concepto en black metal, hubiera sido un disco de Cradle of Filth. Efectivamente. Bueno, lo ¿acá? Que creo yo es que las bases de ese disco es que encajan perfectamente en cualquier grupo de black metal. Sí, o sea, Martin Wellkid es... podría haber desarrollado una carrera como un Danny Field paralelo, uh-huh, tanto en una banda o en otra en las que ha tenido, pero que tenía esa capacidad para crear letras, un universo, echar mano de lo tradicional, del bagaje cultural de su país, etcétera. Personalidad, bueno, sobre todo. Sí, sí, personalidad, por supuesto. Elizabeth Báthory, no nos vamos a meter mucho con su historia. Pero bueno, una condesa, como otros personajes que van saliendo a lo largo de los discos de Cradle of Filth, le encantan a esta banda los personajes que están mezclados con que tienen que ver con la sangre, el placer, el sexo, y si te han quemado vivo o te han perseguido, mejor, ¿no? Pues bueno, el caso de Elizabeth Báthory es la primera historia conceptual en uno de los discos de Cradle of Filth. Posteriormente coqueteará con otras historias de corte parecido. Y bueno, volvemos otra vez a la aparición del universo de la Hammer, de la Hammer británica, porque hay una película súper pequeña que seguramente habremos visto, no sé, tres personas, que se llama La Condesa Drácula, ¿vale? Y ahí actúa una actriz que se llama Ingrid Pitt, haciendo de Báthory, de la Condesa Báthory, ¿no? Pues la ficharon para que aquí pusiera la voz a uno de los personajes femeninos de la historia, ¿no? Otra vez, y estoy seguro que era por haber aparecido en una película de la Hammer. Luego, con respecto a las ediciones que ha habido, una curiosidad, porque esto es otra banda súper prolífica a la hora de hacer lanzamientos y de sacar de todo, sacaron una edición doble vinilo a color, y también una edición en CD con una cruz celta, correcto, con forma de cruz celta, que hoy día valen una pasta. Fortuna. Hoy día son prácticamente imposibles de encontrar, y hay un montón de gente por ahí ofreciendo pues 50.000 libras por ellos, una barbaridad, ¿no? Y bueno, el tema, yo creo que Quique, yo creo que toca dedicárselo a nuestra condesa, ¿no? Báthory, que escribe en la web y que tú la conoces mejor que yo porque tú has tratado con ella, ¿verdad? Se lo, sí, dedicamos a ella el tema. Se lo dedicamos a Bea Báthory, porque hay que decir que Bea, que escribe en la página web de REA, de Rock Entre Amigos, y si no pasa nada, Osvaldo, la habremos conocido en esa quedada que tenemos en Madrid el 23 de septiembre, y ella, aunque es un amante de la escena más metalcore, más vanguardista, más actual, los Cradle es una de las bandas que la metieron en el mundo del metal extremo, como le ha pasado a tanta gente, así que le dedicamos estos 11 minutazos de esta obra magna, que este tema perfectamente sí que podría haber estado en el Dusgan Herrenbrands, sin problema. Sí, yo creo que dan un salto en el sonido, no es exactamente igual. Es curioso que Baker se quejara de la producción y que fue uno de los motivos para irse de la banda, aunque luego ha reconocido que el trato directo con Danny Phil es muy complicado porque parece que es muy dictatorial, cosa que ya sospechábamos de todas maneras, y que tampoco quería aguantarle mucho, básicamente, ¿no? Pues eso, Bathory Aria, seguramente uno de los mejores temas de la historia del black metal, a mi entender, si aceptamos esto como categoría. Correcto. Que comparto con Inés de Rock Invasion, que hace unos meses hizo una publicación diciendo el sentido humor que tiene ella, ¿no? Diciendo, ¿todavía hay que seguir cagándose en Cradle of Filth o ya puedo decir que esto es un pedazo de disco? ¿Sabes? Ella bromeaba con esto, ¿no? Y yo le daba la razón, es un discazo. Bueno, este tema es puro Cradle of Filth y hay pocos temas tan largos en el black metal también, quitando el black metal que se llama post-black metal o el avant-garde, prácticamente quitando ese tipo de banda, en black metal es difícil que haya un tema que supere los 4 minutos, ¿no? Correcto. O sea que vamos a escuchar Bathory Aria. Yeah.

forest whispers pious laments for me from amidst the pine and writhed of Spain. Beyond these walls, wherein condemned to the gloom of an austere tomb, I pace with feral madness sent through the pale beams of a guiltless moon, who bereft of necrologies, thus commands creation over the earth. Whilst I resign my lips to death, a slow cold kiss that chides rebirth. Though one last wish is bequeathed by fate, my beauty shall wilt unseen, save for twin black eyes that shall come to take my soul to peace or hell for company. To peace or hell for company. My soul to hell for company. Ya hemos escuchado 11 minutazos de Bathory Aria. Hemos descansado Osvaldo y yo, nos hemos ido. He salido hasta el balcón y he estado mirando la luna un buen ratito porque estamos grabando. Ahora mismo es medianoche. Esto parece el programa de Antonio José Ález en la SER en los años 80. Solo puntualizarte una cosa. Los Cradle of Filth tienen algo muy bueno y es que son unos grandes versioneadores también. Antes has hablado de Sabbath, tiene una versión Judaized de los Sabbath que es brutal, pero una de las cosas importantes de esas ediciones raras o tal, lo que dices tú de la Cruz Celta, de la edición del Cruelty and the Beast, es que ahí tenían, por primera vez aparecía la versión de Hallow Be Thy Name de los Iron Maiden. Luego sí que ha salido más repetidas veces en un recopilatorio y en otros de eso, pero bueno, eso es una de las cosas importantes. Los Cradle siempre han sido muy interesantes a la hora de hacer versiones. Otra cosa, me flipa la portada. Es que me enamora. Desde el primer día que la vi, la condesa en la bañera de sangre, hasta tal punto que la versión nueva, que la tengo aquí también, se la enseño a Osvaldo, no sé si podrá verla. Sí. No me gusta tanto. Me gusta más la original. Pero bueno, eso son puntualizaciones. Vale. Vamos a meternos en un momento bastante interesante. Porque los Cradle, a pesar de tener el éxito que están teniendo, sufren la ida de Nicholas Becker. Todos estábamos así diciendo, hostia, qué raro, ¿no? Los Cradle están en un momento exitosísimo. Son los más grandes dentro de metal extremo. Pero había una segunda banda que le iba a la zaga, casi a la misma altura, los Dimmu Borgir. Y Nicholas Becker se va a los Dimmu Borgir. El tema de que se vaya, a pesar de el tema de los problemas de producción y todo eso, y el problema de comunicación con Danny Filth, que siempre se ha dicho, es que claro, por los Cradle of Filth han pasado hasta el día de hoy más de 60 músicos, Osvaldo. Cuando por una banda han pasado más de 60 músicos, contando su primera etapa, porque hay que decir que en la primera etapa, en los primeros, vamos a decir, 4 años, pasaron 30. normal también, ¿no? O sea, hombre, tiene que ser por algo. También una banda, no hace falta ir muy lejos. Cualquier banda con un dictador al frente, le ha pasado eso. Podemos hablar de Blackie Lawless o podemos hablar de Dave Mustaine, como dos ejemplos. Pero creo que eso en el mundo del heavy metal es más habitual de lo que a nosotros nos gustaría. Sí, así es. Y suele pasar también con aquellas bandas que son realmente... es una creación de una mente pensante. O sea, ya sabemos lo que ha pasado en Megadeth, sabemos lo que ha pasado en muchas bandas así, que hasta nos llegamos a plantear si realmente sigue siendo la misma banda, ¿no? Por el baile de músicos. Pero creo que esto es como inevitable. Es inevitable, ¿sabes? Ley de vida. Cuando hay una persona... mira, estaba pensando, una excepción podría ser King Diamond. ¿Sabes? Que ha tenido bandas bastante estables. Sí. A pesar de ser como una creación propia y con una personalidad apabullante, ¿no? Pero de resto podemos pensar en un montón de bandas así, que cuando es una persona que tiene una visión, al final la gente que la acompaña está con ellos, comparte esa visión 4 o 5 años y no la ha parido realmente, y o bien quiere cambiarla del todo. Mira, otro ejemplo, Death, ¿no? Con Chuck Schuldiner, que como músico nadie lo va a cuestionar, pero si alguien ve el documental que ha salido sobre él, creo que se llama Death by Metal, se dará cuenta de que los músicos que va dejando atrás no es que acaben muy contentos con el trato, ¿vale? Incluso de prescindir de músicos sin avisarles, ¿vale? Entonces, bueno, sí, o sea, de... La historia de Death es para tratarla en parte porque sí. Incluso el grupo Death hace una gira sin Chuck Schuldiner, o sea, el mismo grupo lo tira. Sí, en ese documental lo explican muy bien, es una locura, o sea, él por un lado, bueno, creo que en Destruction también pasó algo así, que me lo contó Nacho, que había una banda que en Venom también pasó algo así, bueno, en Barón Rojo, o sea, al final es que el tema de combinar la, digamos, la este tipo de personalidades con la creación musical, tantos años de carretera, gira... volver a ponerte a grabar, pues al final es bastante complicado todo eso. Pero creo que a Cradle le ha beneficiado, por lo que decíamos al principio, Quique, de que él ha estado coqueteando todo el tiempo, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, después de Medium y de Damnation and a Day, que vamos a nombrar toda esa ruta de los 2000, donde empieza a trabajar con músicos que venían del metal gótico directamente, y que hace mucho énfasis en ese sonido, lo de las versiones, todo eso. Gracias a los cambios en la banda puede ir metiendo otros músicos que aportan a lo mejor algo. El guitarrista que ha tenido por último, que sabemos que es uno de los, creo que se llama Esmera, no lo recuerdo bien ahora. No, Esmera es el teclista batería, el que se ha ido. Ahora luego te lo digo, ahora te lo comento. Sí, es verdad. Merrick Esmerda es el que se ha quedado, el que se ha ido es Richard Shaw. Vale, y el. Esmerda es el que está. Que tiene, el batería por último, puta. Que es un chico checo, luego tengo por aquí anotado el nombre. Skaroupa, que venía del power metal, ¿vale? Al final creo que la entrada y salida de estos músicos ha permitido que se incorporen influencias a Cradle of Filth. Y que los discos vayan cambiando, aunque sabemos que hay un momento en el que empieza a repetirse demasiado. Luego hablaremos de discos como Manticore o Cryptoriana, que empieza como a ser muy previsible. Pero creo que en este caso le ha venido bien los cambios. Correcto. Bueno, sobre estos cambios, como hemos dicho, Cruelty and the Beast es como si fuese una continuación en cuanto a formación del Dusgan Herrenbrand. Los mismos guitarristas, más o menos la base la misma. Sarah Jezabel Deva, toda la historia. Nicolás Berker se va, pero mientras editan un single llamado From the Cradle to the Slave, o un mini LP. Yo creo que aquí viene una etapa un poco de sobreexposición de la banda. Vídeos musicales aparecen en la MTV, en todos los festivales del mundo. Y el tema From the Cradle to the Slave encima nos enseña a unos Cradle más comerciales y accesibles y menos extremos que nunca. Y esto... por una parte es bueno, porque abre el mercado, pero por otra parte le va a pasar un poco de factura en el futuro, porque no hay que dejar de lado de que no dejan de ser una banda de metal extremo. Pero claro, durante una época eso les sirve para vender discos como churros, aparecer en cualquier tipo de festivales, y a mí me siguen interesando, me sigue pareciendo interesante. Este tema me gusta, no me gusta tanto como lo anterior, pero yo creo que es una demostración de hasta qué punto puede llegar no a venderse, pero hasta qué punto pueden los Cradle llegar a ceder su vena comercial. Digamos, hasta qué punto puede llegar para, entre comillas, ganar mercado. Sí, ahí también se pueden coquetear con los vídeos de larga duración. Correcto. Graban el... la supuesta película con el director este Alex Chandler, que venía del mundo de los videoclips. Correcto. Que aprovechan para sacar partido a la polémica, porque el vídeo, la película es muy explícita. Invierten en efectos especiales, aparecen escenas de que se degüella a Danny Field. Vale, hay una, creo que en YouTube se lo censuran. Se lo censura en varias cadenas de televisión que se niegan a proyectarlo. Y todo eso está buscado. Aquí empiezan a sacar DVD. Creo que por aquí empiezan a sacar el primero. Sacan como 3 DVDs en 7 años. Mm. O sea, al estilo de Manowar. Sí. Sí, empiezan un poquito a explotar. No mercadeo. Mercadeo, ¿no? Y eso juega en su contra, creo. Por lo que vamos a ir comentando luego. En el futuro, que, sí. Claro, empiezan a flojear las ventas de ciertos discos, también que ya los seguidores del black metal les abandonan totalmente, ¿sabes? Cuando pasan del Damnesio directamente ya ni les consideran ni black metal ni mierda, o sea, si no, ya no contamos contigo, básicamente, bueno, ¿no? Sí, entonces, si se entregan un poco a eso, el mercadeo. Correcto. Bueno, aquí, como tú has dicho, el primer DVD que sacan, o vídeo, en aquella época, VHS, Pandaemonaeon, que es una especie de cortometraje. Luego tienes el vídeo de From the Cradle to the Slave, la versión censurada y la versión no censurada. Tienes también 4 extractos en concierto, bastante espectaculares. Bueno, yo creo que es un DVD más promocional que otra cosa, ¿no? Realmente no tiene más trasfondo. Yo creo que metería el tema y ya pasamos directamente a uno de los discos más exitosos y que más controversia también ha metido a los fans de Cradle of Filth. Así que, bueno, tu opinión un poco de este tema, de From the Cradle to the Slave, Osvaldo. A ver, ahí se ve las intenciones de la banda de hacer la música cada vez más asequible. Empiezan a aparecer los estribillos fácilmente identificable, sí. Que eso era totalmente inédito en la música de Cradle. O sea, sí. tú recuerdas The Sanger Embrace, tu cerebro no relaciona el término estribillo con los primeros discos de Cradle of Filth, ¿vale? Porque no lo necesitaban, ¿vale? Y sin embargo, aquí empiezan a utilizar ritmos que se podían tararear incluso, ¿vale? Aún así, sigue teniendo interés para mí. Vale, sigue interesándome incluso la parte estética o lo que puedan producir a nivel cinematográfico, pero en parte, Quique, todo esto no deja de ser los juguetes de Danny Field. Correcto. ¿Sabes? Sí. Un tío con un montón de influencias y un montón de intereses particulares que de repente tiene dinero para poder hacerlo y está en una multinacional, entonces, pues lo hago, ¿sabes? Yo diría que es un poco dentro de esa baremo que trabaja Danny Field, es una parte de experimentación, en este caso hasta el apartado comercial, y podríamos hablar de los Cradle más góticos, más gothic metal que podemos ver, que tendrá continuación en el siguiente trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, esto se me ha olvidado, aquí entra Paul Allender, por cierto, vuelve Paul Allender, así que ahora lo desarrollaremos. Osvaldo, los Cradle ya están metidos en el mainstream, en el negocio, en el mercadeo, ¿vale? Portadas, aparecen en todos los sitios, MTV, en cualquier revista, fanzine, da igual. Reciben críticas por el mundo extremo. O sea, por ejemplo, tú por esa época te leías una Blacklight, que era la que yo normalmente compraba dentro del metal extremo, o de un Ancient Reach, y a los Cradle no podían ni verlos de lejos. La Hello Waits tenía cierta permisividad en el aspecto musical, pero en el aspecto personal también han dicho ellos que siempre han tenido mucho pero con Danny Field. Pero yo creo que ellos lo tenían claro. Y viendo que el mundo gótico era un mundo que estaba teniendo cierto éxito también, no olvidemos Monspell, Catatonia, Paradise Lost, bueno, es que podemos hablar de tantas bandas. Yo creo que Cradle of Filth, por esa época, aunque continuaba saliendo de gira como con bandas como Balsagoth o quizás como Emperor, también estaba de gira con bandas de thrash metal y no tenían ningún problema en hacer giras con Monspell, por ejemplo. O sea, y aparecían en cualquier sitio. Por tanto, yo creo que ellos, o Danny Field en este caso, sabían que era el momento de continuar por ese camino y que tenían que explotarlo. Y para mí, Medium es superar un poco el From the Cradle to the Slave, porque yo creo que es un poco inferior ese tema a lo que va a ser el Medium como disco. Creo que es el disco que a la gente del gótico más le gusta, este Medium. Es el que tiene el ambiente más romántico, más comercial. Luego tiene unas melodías muy accesibles. No deja de ser un disco bastante potente. Pero yo creo que dentro de la comercialidad, posiblemente sea el trabajo más comercial que han editado los Cradle hasta hoy. Es probable. Estaba pensando, mientras estaba reflexionando sobre lo que tú decías. Creo que es un disco de thrash metal hecho por Cradle of Filth. Yo lo veo así. El sonido de las guitarras simplifica mucho la estructura de los temas. Es por la Lender, no nos olvidemos. Va a sonar, por ejemplo, Her Goes in the Food, que es. La estructura es la típica de un tema de heavy metal de toda la vida. ¿Sabes? Con los estribillos, con la parte acelerada, el solo de guitarra. Correcto. Incluso sacaron un vídeo que es de los que ha tenido más reproducciones en YouTube. Que son de la banda, y eso que es una banda súper potente a nivel audiovisual. Está sacando continuamente vídeos y adelantos, ¿no? Los temas se vuelven más asequibles y convencionales. Por otra parte, vuelve Paul Allender, pero también Martin Powell, que es teclista. Un teclista que es 70% del metal gótico de los 90 de Inglaterra. O sea, porque... había tocado en Managing Bright y en Anathema, claro. Que es cuando Cradle of Filth conoce porque salieron de gira con Anathema. O sea, si tú has tocado, solo te falta Paradise Lost y ya has tocado en el triunvirato de bandas de gothic metal, ¿no? Y Martin Powell, luego veremos que cada vez tiene mayor poder dentro de la banda, luego lo detallaremos esto, ¿no? Y luego los recursos también estilísticos, porque empieza a verse influido por Clive Barker, ¿vale? Que es un escritor británico que ha escrito novelas, pero ha escrito también muchos cómics. Yo le conozco más por ahí. Incluso ya hay alguna serie de televisión que adapta la historia de este escritor. Y ahí aparece la naturaleza como una amenaza, ¿no? Eso está presente en este disco continuamente. Her Goes in the Fug, o sea... Su fantasma en la niebla. De ahí viene, ¿no? La presencia de lo bizarro también en este disco. Y también Lovecraft, porque empiezan aquí a ver apariciones de seres monstruosos, ¿no? O sea, se abre todavía más la posibilidad a otras influencias a nivel estilístico. Es un disco que a mí me encanta, pero reconozco que aquí se alejan bastante de lo que es el black metal como tal. Sí, bueno, disco más básico, perfecto, lo que tú estás diciendo, estrofa, estribillo, puente, tal, toda la historia, no tiene esos pasajes tan extensos como tenían los trabajos anteriores, que lo que tú has comentado anteriormente del progresivo, ¿no? Que podían tener unos desarrollos un poco más progresivos aquí, eso desaparece prácticamente. Es posible que Paul Allender es un guitarrista mucho más directo, menos, vamos a decir, menos clásico que los anteriores. Otra cosa importante para mí, lo que tú estás diciendo, sobre todo en el aspecto del concepto, ¿vale? Que es basarse en Medium, que es Cabal, la novela Cabal, es que Clive Barker es un escritor que por esa época se intentaba, o un poquito antes, se intentaba un poco decir que era el King inglés, por decirlo de una manera, ¿no? Para mí no tiene nada que ver. Clive Barker podríamos decir que es un Cronenberg en el aspecto del cine, que es un tío de la nueva carne, ¿no? Es un tío que se mueve más por un aspecto de terror metafísico a veces, pero también un poco más gore, ¿no? Lo que más me gusta a mí de Barker como escritor es el mundo que puede crear o el concepto que crea. Luego, como escritor, me parece mediocre como él solo, que los personajes son pero una mierda como una catedral. Y entonces, aquel que quiera leer algo que tenga un poco de trasfondo y que te creas al personaje, pues las novelas de Clive Barker no son para ti. Ahora, si quieres gore y quieres salvajismo y creerte todo lo que te tiren, es tu escritor. O sea, en ese aspecto me parece pues genial. Luego, y aquí se acaba de hundir la carrera de este escritor. Bueno, ahora que ya está a punto de morirse. Quique Moyá, de teniente. Bueno, siempre se ha considerado a Clive Barker como un escritor mejor de relatos que de novelas. Por eso el tema de los personajes. Porque, por ejemplo, tiene una novela corta que es Hellraiser, que aquí saldrá. Ay, me suena vez. Me suena de algo. Saldrá de algo. Y claro, es una novela corta de 100 páginas, por tanto, no hace falta que desarrolle los personajes como en este Cabal. Entonces aquí en este Cabal te pasan unas cosas, tío, que bueno, que se lo cree quien quiera. Sí, sí. ¿Vale? No vamos tampoco a profundizar mucho más en esto. Luego sí que es verdad que, aunque sea un disco conceptual basado en el mundo creado de Cabal y Medium, la ciudad oculta de estos seres, ¿no? Subterráneos, no deja de ser un concepto bastante libre, porque mete cosas de Lovecraft que son muy libres, no están dentro del mundo de Clive Barker. Por tanto, aquí también Danny Filth hace una especie de concepto libre y le da su versión o su manera de crear el mundo. Y yo creo que poco más, porque vamos a tener el audio de Samael. Osvaldo, si quieres decir alguna cosilla. No, ¿lo dices? Vamos a los audios y a los temas que ya lo van a completar. Correcto, pues mira, vamos a escuchar Head Ghost in the Fog primero, el tema que, como ha dicho Osvaldo, ha sido en internet para Cradlefield uno de los vídeos más visualizados, como tú dices. Pues es un vídeo que dentro de lo que cabe es la banda en un escenario de cartón piedra, vamos a decirlo, tocando prácticamente. Luego sí que hay un vídeo original con, no sé si una mujer que se esconde y tal, o está mezclado, no lo sé. Pero bueno, a mí me parece uno de los grandes temas de los Cradle. Dentro de lo que es la comercialidad, me parece un tema perfecto. Y tras este tema vendrá el audio de Samael, que hablará un poco de la carrera y del punto de vista de él como amante del metal extremo. Y sonará el tema Saffron's Curse. Así que, Osvaldo, ¿damos paso a esto? Venga, dale. Nightmare. Oh, he should have wanted to kill us. Christmas, my eyes, on the temperature. Cradle of Filth siempre ha sido una de estas bandas que ha tenido cierta polémica dentro de lo que es la escena black metalera, sobre todo por aquellos que son un poquito más trus o se consideran más trus. Hay que tener en cuenta ese pequeño matiz. Fue una banda que supuso un inicio para mucha gente como yo, de mi quinta más o menos. Llegamos tarde a todo lo que es esta vorágine noruega. Cradle of Filth y Dimmu Borgir se establecieron como bandas iniciales y a partir de ahí se inició bastante gente y empezó a meter los pies dentro de lo que es este océano oscuro que es el black metal concretamente. Sin embargo, y con el tiempo he visto que todas estas críticas, de las cuales yo también fui partícipe en su día, de que Cradle of Filth no era black metal, que eran unos vendidos, y cosas incluso más feas se llegaron a decir de aquel entonces, pues con el tiempo he visto que es que realmente Cradle of Filth no son black metal. Realmente, que tuvieron unos inicios black metal, sí, tuvieron unos inicios muy fuertes. Aunque esos inicios, esas primeras demos se consideran death metal, luego pasaron a ser lo que es black metal sinfónico. Y luego ahora hacen lo que es, bueno, a partir de los 2000 concretamente, para mi gusto, según tal como yo lo veo, a partir de los 2000 fueron derivando poco a poco hacia lo que es a día de hoy, que es gothic metal extremo. Es decir, no son black metal, aunque tuvieran en su día contacto con Euronymous. Que ¿quién tuvo contacto con Euronymous? Un montón de gente, incluyendo bandas de death metal, incluso gente como Paradise Lost tenía contacto con Euronymous. No sé, en fin, si es por eso, ¿cuántas bandas serían black metal a día de hoy? Entonces, lo que tendría que elegir, si acaso, discos favoritos, y la verdad es que, a ver, de la primera etapa, de lo que realmente se podría considerar casi como black metal de verdad, cogería The Principle of Evil Made Flesh o Vampire o Dark Fairy Tales of Infalustein, diciendo el nombre entero, y de ahí cogería claramente The Forest Whispers My Name. Es un temazo, el temazo de Cradle of Filth para mí, si me preguntáis. Y ya puestos a elegir de la época posterior, de los 2000 en adelante, teniendo, bueno, incluso hablaría de algún disco anterior de los 2000, pero teniendo que elegir entre Damnation and a Day y el que voy a decir, pues cojo claramente Midian. Hay temazos, pero temazos de principio a fin. ¿A quién no le suena Her Ghost in the Fog o Lord Abortion o Cthulhu Town? Sin embargo, mi favorita es, sin duda, una no tan conocida, Saffron's Curse. Sí, de la época, así por decirlo, menos black metal de Cradle of Filth, y aún así con todo tenía ciertos dejes. Ese es mi tema favorito, sin más. Under or be we freight gown, where the hands pointed. Ya hemos escuchado Saffron's Curse, tema que destaca dentro del Midian por parte de Samael. Y nada, bueno, este disco vuelve a ser un exitazo. La vena comercial dentro del extremo pues tiene su mercado. Y eso lo ve Sony, quien, aunque en algún momento pues Sony ha trabajado con Cradle of Filth a la hora de distribuir en algunos países, todavía no había sido parte, ¿no?, los Cradle of Filth de Sony. Y en este caso, pues bueno, Sony decide hacerse con los servicios de Cradle of Filth. Osvaldo, este paso siempre es peligroso, porque tú sabes que si Cradle of Filth ya tenía sus problemas con los fans, pues que fiche por una multinacional, yo creo que termina de rematar con un sector, ¿no? ¿Tú qué opinas cuando una banda dentro del metal extremo, y que dentro de lo que cabe mucha gente creen que siempre tienen que estar dentro de los sellos independientes o de Lander, pues ficha por una multinacional? ¿Qué opinas? Pues que a poca banda le sale bien. Eso es verdad. Sí, sí. Por ejemplo, Ángeles o Apátrida le ha salido bien. Le sale bien. porque están pasando eso por super giras. Pongo este ejemplo porque les conocemos casi todos, ¿no? Pero en pocas ocasiones se mantiene el espíritu realmente de la banda, ¿no? Y por otra parte, las empresas muy grandes quieren rentabilidad lo antes posible. O sea, no se pueden esperar como Cacophonous, ¿sabes? O como un autónomo, digámoslo así, que yo soy autónomo y yo sé que a mí me conviene que me contrate el ayuntamiento porque voy a tardar 6 meses en cobrar, pero me va a pagar mejor que si yo trabajo para una empresa privada, ¿vale? Entonces, me la juego así. Pero una compañía grande dice, yo no puedo esperar 6 meses a que este señor, a que un concejal firme una factura. Yo necesito ya. Entonces, quiero que hagas televisión, quiero que me montes un pollo para volver a salir en no sé dónde, que te censuren otro vídeo, que sacar 63 camisetas distintas. Quiero que salgas de gira, que estés aquí, que firmes discos no sé dónde. Vale, y eso te puede dispersar mucho, ¿ok? Fíjate qué curioso. Este es el único disco que ellos han hecho que está olvidado por un montón de fans de toda la vida de la banda. Vale, es decir, cuando nosotros hemos lanzado esto de, venga, ¿quién quiere hablar de este disco? ¿Quién quiere hablar de los discos que están un poco perdidos? Pues aquí tenemos dos audios que han venido geniales recordando este disco, pero es como un disco bisagra, ¿sabes? Que se quedó ahí medio escondido, ¿sabes? Después de la etapa esa inicial de todo su desarrollo del concepto de Cradle of Filth, el disco Medium, que fue súper popular, muy importante para mucha gente que no conocía la banda, que no le interesaba el black metal, pero Medium sí. Y luego toda la etapa de los 2000 a partir de Nymphetamine, que empiezan a meter más gótico que nunca y a ser muy populares, ¿no? Y a vender más discos en Estados Unidos. Esto es importante también. Sí. Entonces se quedó ahí en medio, Damnesio and Day. Nunca tuvieron tantos recursos. De hecho, pasaron por 3 estudios de grabación, que uno se queda dudando, ¿para qué quieren tantos estudios de grabación? O sea, ¿para qué, no? Y es un disco de 80 minutos, ¿vale? Que creo que eso también jugó en su contra. Es prácticamente un disco doble. O sea, porque estamos acostumbrados a los discos de 40-45 minutos, ¿no? Sobre todo en metal extremo. O sea, una banda de death metal no te saca un disco de 45 minutos, de 40 minutos, de 35, digámoslo así, ¿no? Aquí Martin Powell tiene todavía más protagonismo, porque como deciden grabar con una orquesta sinfónica de 40 músicos y además van a tener 32 voces solistas, pues necesitan a alguien que le escriba una partitura, digámoslo así, ¿no? Sí. Y eso se ocupa Martin Powell, que se supone que había entrado solo como encargado de los teclados, ¿no? Luego, esto les permite cierta popularidad, luego comentaremos lo de la gira, ¿no? Por Estados Unidos, pero creo eso, creo que el disco es bastante bueno, pero que, como que se perdió en medio de todo el batiburrillo de tienes que rentabilizarme este producto, acabo de poner mucha pasta por ti, te voy a pasear por 3 estudios, hay que componer para 40 músicos, sácame más merchandising, ¿sabes? Quizás por eso se vio un poco afectado la calidad compositiva. Hostia, aquí hay más de lo que yo pensaba de para decir. A ver cómo lo enfoco. Primero de todo, claro, al grabar con orquesta es que cambia mucho. A la hora tú de componer, ya no solo por el tema de la partitura, sino hasta dónde puedes llegar realmente con músicos humanos, ¿vale? Tú no puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana. Hay cosas posibles y cosas imposibles. Cosas que puedes hacer con teclados como te dé la gana o de manera informática, pero luego en la realidad, cuando un humano te le tiene que tocar, pues a veces eso no puede ser. Por tanto, yo creo que eso baja un poco la velocidad de los temas. Yo creo que este trabajo es un disco menos veloz que la mayoría de los trabajos de Cradle of Filth. Lo segundo es que, claro, ellos cuentan con un presupuesto brutal. Eso está claro. Superior a cualquiera. Eso no siempre es garantía de nada. Sony te puede hacer que llegues a más países de lo que estabas llegando. Por eso, llegan a Estados Unidos y abren Latinoamérica, que hasta ese momento, pues bueno, estaban un poco perdidos porque se habían centrado más en la parte europea. Con eso podemos decir que era suficiente, entre comillas, ¿no? Entonces, podríamos decir que a partir de aquí, todo lo que pierden en el mercado europeo relativamente lo compensan con el otro lado del charco, llámese Estados Unidos o Latinoamérica. Entonces, pues bueno, relativamente lo que pierden lo ganan por ese lado. Pero yo creo que para ellos la experiencia no es buena. Ellos se dan cuenta de que el que estés en un sello grande, una, no te garantiza nada, y luego que tú no eres nadie allí. O sea, tú eres un gran grupo en cualquier sello, pero sí, no eres nadie en una multinacional. Eres una mierda y estás debajo de 50.000 bandas. Tienes que, para hablar con algún directivo, pasar por 50.000 oficinas. Si tienes una duda, hay una burocracia que no tiene nada que ver. Y luego, me has hablado del tema de Angelus Apátrida a la hora de considerar éxito dentro de una multinacional, ¿vale? Es que aquí hay un problema. No es lo mismo entrar en una multinacional siendo una banda pequeña, entre comillas, que siendo una gran banda o la banda de metal extremo más exitosa del momento. ¿Qué quiero decir eso? Cuando tú entras, por ejemplo, con Sony, habiendo vendido, vamos a poner, 500.000 de copias con el Medium, Sony quiere vender 2 millones de copias. Si vendes 1 millón de copias, no es suficiente, porque sus expectativas son esas. Cualquier número por debajo de es fracaso. Sin embargo, si tú te vas a otro sello que no es Sony, por ejemplo, imaginemos que cambia del sello en el que están Music for Nations o tal, cambian por, vamos a poner, Roadrunner, las expectativas de Roadrunner no son 2 millones, son mantener el 500.000, y si suben 100.000 es un éxito. Y al siguiente año ya veremos. ¿Por qué? Porque el mercado, el futuro, cómo está construido una multinacional de una independiente, es tan diferente. Entonces, yo creo que aquí los Cradle of Filth, primero, por una parte, se dan cuenta y aprovechan eso a la hora de utilizarlo económicamente en producción, pero luego no les sirve para nada más. Yo creo que les sirve para que en el futuro se olviden de sellos internacionales o multinacionales y se centren en sellos especializados dentro de los metales. Y si es dentro de metales extremos, como serán gran parte de los que estarán con ellos durante el futuro, pues ellos apostarán. Mientras Cradle of Filth se ha considerado por ese sello una gran banda. Otra cosa que hay que tener en cuenta. Durante esta época, desde el año del Medium 2000 hasta el año 2003, que pasa para editar el Dusk and Herembrance, que son 3 años, que no es mucho, pero es el máximo tiempo desde que empezaron sacando discos, editan un montón de trabajos. O sea, editan un montón de discos. Y nos hemos saltado un trabajo que hablaremos luego para despedir esta primera parte del programa. Esto te lo meto yo un poquito por ahí con calzador, Osvaldo. Pero como ejemplo de todo lo que ocurre durante estos años, ¿vale? Porque durante años empiezan a editar un disco en directo, empiezan a editar remezclas, temas perdidos, caras B, todos esos discos que han editado en ediciones limitadas que valen una pasta, te lo van a meter en recopilaciones. Y entre ellos habrá un trabajo que ahora luego hablaremos, que es el Bittersweet to Succubi, porque es el único trabajo sacado exclusivamente por el sello de Danny Fields, que es Abracadabra. ¿Vale? Luego ese sello lo utilizará, pero ya más coeditando con otros sellos más grandes. Y sí, Kike, tan solo por la cifra que lo tuve en cuenta y ahora, vale, y ahora continúa. Sí. Entre el 2000 y el 2023, creo que conté 12 discos han sacado. Claro. Y el Damnesio Anna Day es del 2003 y el Nine también es del 2004. O sea, eso ya no existe en el mundo actual del rock o del metal. O sea, sacar un disco cada año, eso ya no existe. Perdona, continúo. Ningún problema. Lo que pasa es que entre el 2000, que es un disco oficial Medium, al 2003, que es un disco oficial Damnation of the Day, hay 3 o 4 trabajos por el medio, mini EPs y todo. Es que es, o sea, continúa la sobreexposición de los Cradle of Filth. Entonces, sobreexposición multinacional, encima un disco más denso, con interludios. Tú y yo sabemos que hay mucha gente reacia al disco conceptual. Este encima también es un disco conceptual, que si quieres lo comentamos también un poco. Y claro, yo creo que se dan todos los condicionantes para que la gente que estaba aburriendo a Cradle of Filth lo termine de aburrir. Sí. Así de claro. Y los que seamos fans de la banda, continuemos dándole la oportunidad porque continuamos escuchando sus discos y consideramos que Damnation and a Day continúa siendo un disco interesante de la banda y algo diferente que han hecho hasta hoy en día, podríamos hablar, de los 30 años sí, de carrera. Yo no le daría más vueltas. Yo diría, porque tenemos los audios de los compañeros, yo diría que aquí se hicieron un poquito Manowar, porque además la gira que hicieron en 2003 por Estados Unidos le llamaron Blood of the Gods y eso se lo robaron a Joe DiMaggio, el título de la, el nombre de la gira, y giraron con Type of Negative y sí. Moonspell, como tú dijiste, pero si te parece, Kike, yo pasaría a escuchar el audio de los compañeros. Correcto, pues bueno, ¿parece? Sí, claro, a ver, en este caso tenemos a Julián Ballestero de Colombia, sabéis demasiado, Banjor Head. Está con nosotros prácticamente desde el primer día que nació Rock Entre Amigos, tanto de escuchante como luego de colaborador. Y tenemos un audio de una persona que en principio no sabíamos nada, y es un amigo de Javier Herrera que se brindó a hacernos este audio también de Cradle of Filth. Adrián, en este caso, y Julián, pues defienden dentro de esos discos, digamos, menospreciados de la carrera de Cradle of Filth, pues defienden este Damnation and a Day. Y así que vamos a meter, tras el audio de Julián, el tema Mannequin, que fue el single de la banda, y tras Adrián, el Hurt and Virtue. Digamos ya como final que en este trabajo estuvo Paul Alender como único guitarra. Y esto también puede ser que afectase un poco en esa riqueza guitarrera, porque no tiene tanto desarrollo guitarrero y es todo más, mucho más orquestal y sinfónico. Así que, Osvaldo, vamos con ellos. Venga, al ataque. Muy buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Mi nombre es Adriano y bueno, vengo aquí porque mi buen amigo Javi me ha dicho que esta vez preparando un monográfico de Cradle of Filth, que él sabe que es de mis bandas favoritas de siempre y muy importantes en mi vida, desde que sacaron su primer disco en la ya lejano 1994, El Príncipe de los Pipos Me Flesh, y rompieron el mercado con aquel momento de estética y alzamiento un poco del black metal de aquellos años, ¿verdad? Y bueno, banda que para mí es una referencia absoluta, que he podido disfrutar todos estos 30 años de ellos, momentos mejores, momentos peores, los he visto en directo en diferentes momentos de su larga carrera, y que bueno, afortunadamente, pues hace años que lo hemos recuperado como bandaza que es, ¿no? Con esa magnífica trilogía que han sacado con Nuclear Blast, ¿no? Desde la salida de Hammer of the Witches. Y bueno, yo sigo disfrutando a día de hoy en todo su esplendor, con todos sus momentos que han tenido para banda importantísima para mí. Y bueno, yo os traigo hoy el disco Damnation and a Day de ellos, ¿no? Que sacaron en el año 2003, que es el único disco que tienen con la discográfica Sony. Y después, bueno, de venir de sacar, pues, digamos, obras maestras de aquellos años, como el mini EP Vampire y Das Anger and Break, Cruelty and the Beast, incluso podemos añadir a Midian en ese momento de discos uno tras otro de una calidad suprema, ¿no? Pues bueno, después de eso se dedicaron un poquito a sacar un mini, ¿no? El Bittersweet to Tsukubi. Después vinieron los recopilatorios Lost Crown as We Hearts. Y su primer directo de aquella época, Live Before the Death. Entonces, bueno, en 2003 para mí este disco pues también marcó un punto diferente para ellos. Es un disco también prácticamente conceptual, basado en el paraíso perdido de Milton. Y bueno, pues tiene momentos para mí absolutamente geniales, ¿no? Desde el principio al fin, con The Promises of Fever al abrir y Horde of Virtue, una canción que me parece espectacular. Y cerrando con Mannequin y Thank God for the Suffering, ¿no? Por medio también tiene momentos en los que hacen homenaje a la banda de Thunile, con Doberman Farao, bueno, y con el single Babylon AD, que también bueno está dedicado a Aleister Crowley, que siempre también está relacionado con ello en su vida, ¿no? Y en su carrera y en sus letras y demás, ¿no? Entonces para mí es un disco magnífico que habría que volver a escucharlo otra vez, precisamente este año que ha cumplido 20 años esta joya para mí, ¿no? Y bueno, que dentro de su larga discografía y demás parece muchas veces que no nos acordamos de otros discos que han tenido menos fama para ellos o otros momentos distintos. Pero para mí perfectamente pues meterse también en el momento en el que tuvieron también pues diferentes situaciones y se acabaría ido en este disco. Estaba en la anterior formación, estaba Robin, que venía muchos años también de grabar con ellos y se fue, ¿no? Entró el ex bajista de Anatema de Peebus y bueno, estaba en ese momento perfectamente engrasada maquinaria con Paul Allender de máquina de guitarra, ¿no? Y bueno, para mí Dani canta espectacular en este disco también. En fin, tiene muchas cosas que para mí me hace recordarlo como un grandísimo disco que ahora precisamente que cumple el 20 aniversario podéis aprovechar para volver a reivindicarlo. Y si tenéis que poner algún tema de él, pues yo recomendaría Jota Virtud, que me encanta, o Mannequin, ¿no? Nada, un saludo muy grande, espero vaya bien el monográfico y estaré atento a escucharlo, por supuesto. Un abrazo a todos. Saludos amigos de Rock Entre Amigos, yo soy Julián Ballesteros, los saludo desde Colombia y le doy un agradecimiento a Osvaldo Martín y a Kike Maiden, quienes me invitaron a ser parte de este gran especial de los álbumes infravalorados de los ingleses Cradle of Filth. Antes de entrar en materia, debo confesarles que yo soy de esos fanáticos puristas de Cradle of Filth que me quedé atrapado en los 90, que para mi gusto fue la mejor época de la banda y sé que muchos coincidirán conmigo. Pero la invitación a este ejercicio me llevó a darle una segunda oportunidad a esa nueva etapa de Cradle of Filth. Así que lo que hice fue tomar los siguientes álbumes después del Midian, después del año 2000. Tomé los siguientes cuatro álbumes en orden cronológico y de ahí rescato el álbum Damnation and a Day, From Genesis to Nemesis. El álbum llamó particularmente mi atención ya que fue un álbum duramente criticado por la prensa especializada y por los mismos fans, acusándolos de haberse vendido a Sony Music para hacerse más comerciales y así poder ganar mucho más dinero. Pensamiento tonto que se ha tenido toda la vida, pero pues que sigue estando vigente cuando de metal se habla. El álbum, a mi modo de ver, tiene una muy buena idea, ya que el concepto está basado en el poema Paradise Lost de John Milton, un poeta inglés, que narra la expulsión de Adán y Eva del paraíso y dejando ver la ira de Dios al enterarse que había sido vilmente engañado por Satanás y había destruido su mayor creación. Esta idea fue muy bien captada por John Coulthard, quien fue el encargado del diseño del arte del disco, que si tienen oportunidad de buscarlo por internet está muy bien, muy, muy bien referenciado, o de pronto alguien tenga el disco y vaya al librillo, lo saque y se dé cuenta que las imágenes narran la historia que se cuenta a través de las canciones. De fondo estamos escuchando la canción Better to Reign in Hell, corte 4 del disco, que pertenece a la parte a la segunda parte denominada Paradise Lost. El disco es altamente escuchable, a pesar de contar con más de una hora y 20 minutos, que a mi gusto las últimas tres canciones me sobran, pero es un disco que se deja oír, es un disco que te envuelve, es un disco que cuenta con la participación de la Bucharest Film Orquesta y la Bucharest Film Choir, que desafortunadamente por errores de producción no brillan de la manera que deberían brillar para completar la atmósfera del disco. Yo creo que si en algún momento Cradle of Filth piensa en una nueva remasterización de un álbum, esta sería una muy buena elección, porque con ciertos ajustes en la batería y en los invitados de Bucarest se puede lograr algo muy cercano a lo que podíamos o a lo que estábamos acostumbrados a recibir de Cradle of Filth. Y ya para finalizar los voy a dejar con la canción Mannequin, que fue uno de los dos sencillos que fueron lanzados para promocionar el álbum. Y no me resta sino darles las gracias a todos ustedes por seguir en sintonía de Rock Entre Amigos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Burning flesh, dripping sweat, using like a paralyzed snake, charmed and enchanted by the Babylon whore. We'll be right back. Ya hemos escuchado los audios, tanto de Adrián como de Julián. Muchísimas gracias a toda la gente que ha colaborado en esta primera parte del monográfico de los Cradle of Filth. Y yo creo que, Osvaldo, es un buen momento para, yo creo que parar, hacer esta primera parte hasta aquí, porque en parte nos quedamos en un momento importante, que es que Paul Allender se ha quedado como guitarra único, aunque luego tendrán compañeros en algunos discos, pero yo creo que esto es importante, el que se quede Paul Allender como guitarra, digamos, ya fijo en los Cradle, ya como un componente importante a la hora de componer, de producir y todo. Y luego el paso de la multinacional, ¿no?, de Sony, que es para ellos un poco, pues, una cura de humildad, en el fondo, ¿no? Es como decir, bueno, somos exitosos, pero hay sitios donde nosotros no debemos estar. Y a pesar de ser un disco con mucha calidad, como estabas diciendo, pero que divide mucho, como está pasando con algunos discos de los Cradle, creo que sí que sella una línea temporal, porque a partir de aquí también viene otro hecho, y es que a partir del 2004-2005, que es donde empezaremos en el siguiente monográfico, el mundo del negocio musical, como hemos hablado tantas veces, y si habéis escuchado la evolución de la industria musical, lo sabréis, creo que a partir de aquí, Osvaldo, cambia todo. No solo el mundo para Cradle of Filth, sino para el mundo musical, así que me parece que es un momento idóneo para parar, ¿no? Sí, para parar, pero no olvidemos, Quique, que en este momento de la carrera de Cradle of Filth pasó una cosa súper importante en nuestras vidas. Y te lo estás pasando por alto. El festival, el concierto, hostia, que hubo en la Plaza de Toros de Valencia. Pero eso fue 2004, ¿no? Fue justo después de... justo cuando sacaron el Nymphetamine. Correcto, correcto. ¿Vale? Que sí. Tú y yo estábamos en el mismo evento, en el mismo concierto, y no nos conocíamos. Eso, y porque yo vivía en Valencia y encima nos conocimos muchos años después. Hay una serie de conciertos durante los últimos 20 años donde posiblemente los 200 o 300 seguidores fijos de Rea que tuvimos, por la mayoría estábamos allí. Que a lo mejor alguno te tiró la cerveza y todo. Es posible. Seguro. Es posible, seguro. Incluso a lo mejor hablé con él y ya se me ha olvidado. O sea, sí. Lo damos por hecho. Así es. Bueno, pues creo que lo que nos queda es súper interesante cómo puede ser la evolución de una banda cuando tiene una carrera larga. Vale, de aprender de los propios errores. Yo creo que Danny Phil también ha madurado muchísimo. Se ha permitido, lo veremos en todo este tránsito de los 2000, sacando discos cada dos años, trayendo a Liz Christine, coqueteando con este, haciendo versiones de bandas de rock electrónica, sí, New Romantics. Y de repente volver a sacar discos de black metal bestiales, volver a ganarse a mucho público que los había abandonado, y seguir reclutando músicos de mucha calidad, y los directos que hace son apabullantes. Con una gran carga estética, como haciendo representaciones teatrales en el escenario. Bueno, y un montón de curiosidades que queremos contar en el resto de este monográfico cuando nos toque. Efectivamente. Bueno, como he dicho, había una especie de cambio en el negocio musical, pero durante esos años, recordemos que el heavy metal estaba volviendo un poco a la vida en esos primeros 2000, y el negocio musical estaba vendiendo mucho trabajo físico. Por esa época, reediciones, nuevas versiones, directos, se vendía todo. Y Cradle of Filth era una de las bandas que más estaba explotando. En el momento en el cual los Cradle of Filth estaban negociando su salida de Music for Nations para irse a Sony, que es con el sello que editaron el trabajo que hemos hablado anteriormente, Damnation and a Day, pues bueno, el sello Music for Nations e incluso algunos sellos anteriores aprovecharon para editar, como he comentado, trabajos para repescar viejos temas, demos, temas de ediciones limitadas. Como he comentado anteriormente, editaron en el 2001 el Bitter Switch to Succubi, el único trabajo editado independientemente por el sello de Cradle of Filth, que es Abra Cadáver, que ahora te daré una curiosidad sobre este trabajo, Osvaldo. Editaron el Lovecraft and Windhurst, que es un trabajo donde recopilan todas esas canciones que estaban en las ediciones limitadas del Miriam, del Cruelty and the Beast, del Dusgan Herenbrands, y el directo Live Bait for the Dead, que es el primer DVD en directo que editaron los Cradle of Filth, que como DVD apareció como Heavy Left Handed and Candy. Os lo digo porque en DVD está en un nombre y en CD aparece posterior en otro nombre. Bueno, vamos a pararnos con una versión de los Sisters of Mercy, No Time to Cry. Y es curioso porque este trabajo tiene 10 canciones, Osvaldo. Sin embargo, se le considera un EP. ¿Por qué? Porque solo tiene 3 canciones originales, el resto son versiones, ¿vale?, de otras bandas, o versiones alternativas de canciones de otros trabajos. Estamos ante un trabajo que tiene 10 temas, pero se le considera un mini LP. Así que, bueno, ya vemos que Cradle of Filth, los trabajos, se le puede criticar lo que quieras, pero yo creo que cuidan al mínimo detalle cualquier cosa que editen. Sí, eso es totalmente cierto, y yo me estaba imaginando un hipotético encuentro. Imagínate a Danny Phillips en un aeropuerto que se encuentra con Axl Rose, ¿sabes? Hombre, Axl, ¿qué tal? Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué has publicado recientemente? Pues mira, yo tengo esto, ¿sabes? Y Danny Phillips con un ataúd gigante, todo lleno de discos, todo lo que ha sacado, ¿sabes? Y Axl Rose, pues que llevará una carterita de estas de que llevan niñas de 12 años, ¿sabes? Para meter el teléfono y algo de dinero y un pañuelo, ¿sabes? Un paquete de novedad. Eso sería el encuentro entre estos dos, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, hablando en serio, es una banda que se ha permitido muchos caprichos. Por ejemplo, hay pocas bandas tan productivas a la hora de las versiones. O sea, debe tener como 20 o 25 versiones. Los temas estos de desecho que luego han ido recuperando también en todos esos discos que van haciendo como de relleno entre una publicación de disco de estudio y otro, ¿sabes? Pero ¿sabes una cosa, Quique? Prácticamente todo es bueno. Sí. Es todo, incluso las versiones, es una banda que versionea de maravilla. Sí. O sea, yo cuando... imagínate la dificultad de versionear a Slayer... Uh-huh. ¿Vale? Sin que Kerry King te pegue con la guitarra en la cabeza, porque lo considero una falta de respeto. A Sabbath, que lo nombramos antes, a muchas bandas de rock gótico, y hacerlo muy bien. Sí. Twisted Sister, tienen una versión de Twisted Sister, ¿sabes? Y el Halloween by the Name es una burrada. Entiendo que a ti te ha gustado lo que ellos han hecho siempre con Maiden. Es una burrada de versión también. O sea, es que son buenos. Yo creo que como músicos son muy buenos. Correcto. Siempre lo han sido. Así es. Y bueno, durante esta época salió posiblemente uno de los formatos más inútiles de la historia, que es el Enhanced CD. O sea, CDs que tenían pues una parte virtual donde tú entrabas digital, la discografía, vídeos musicales con una imagen absolutamente demencial. Bueno, es un formato que la verdad es que ha quedado como el disquete, ¿no? Con el entre comillas, o sea que... como esos de posavasos. De posavasos. Y Osvaldo, yo creo que poco más. La verdad es que he disfrutado mucho en esta primera parte del monográfico y creo que, aunque sea la parte que quizás más interese a la gente, como tú has comentado, yo creo que la segunda parte no deberían perderse. No, porque es una banda... que si tú te dedicas con tranquilidad, y preparar este programa me ha servido para eso, recuperar discos que en su momento, por esto que hemos hablado muchas veces del consumo masivo, de mira, es que esta semana ha sacado disco Exodus, ha sacado disco Septiflesh y han sacado dos discos de power metal que me interesa, solo la misma semana, pues escucho dos temas y ya en YouTube ya lo dejo. Escucho este tema en Spotify y lo dejo, porque ya no le presto atención. Hay que revisar la discografía de Cradle of Filth y te puedes llevar muchas sorpresas. Y muchos de los discos que hay que revisar son los que vamos a tratar en la segunda parte. Correcto, o sea, que en la segunda parte queda el trabajo duro para Osvaldo y servidor. Y el audio de Lester, la mitad de él, si queréis olvidarlo, ponedlo la mente en blanco. Y así que... voy a empezar a defender a Lester a muerte, porque hay que tener buen gusto para elegir la música que elige, ¿vale? Y elegir la esposa que eligió, Canaria 100%. Vale, así vale. Que en mi presencia, cuidadito lo que dices de Lester. Sí, le voy a cambiar el apodo, le voy a poner Aníbal Lester. Bueno, Osvaldo, como siempre, bueno, un placer. Y nada, les dejamos con este temazo de los Sister of Mercy, ya sabéis, una de mis bandas favoritas, pero con el sello de los Cradle of Filth. Osvaldo, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, hasta pronto. No time for tears.